Yo también sueño con la libertad diario, Operación Pandora. Nuestra alma amordazada. Terroristas, vuestra mente insana. No somos los anarquistas los que pegan a inmigrantes y desahucian ancianas. No somos nosotros los que venden armas cuyas balas acaban en los cráneos de niños palestinos. No. No somos nosotros los que abrimos cabezas como si las manis fueran películas de Tarantino. Exigimos libertad para los presos anarquistas. La ley mordaza es la coraza que se han puesto los fascistas para protegerse de una juventud que piensa porque no le interesa una audiencia despierta al ilusionista. Vuestras armas son la prensa, son las armas, son las rejas. Ya nuestra solidaridad y arte para ovejas negras. Los libros de texto de la ESO ya se encargarán de que anarquista signifique asesino de canalejas. Libertad anarquista, su delito es pensar en una sociedad sin sitio para la autoridad y fascista. No solo somos artistas, también hay muchos más que saben que tienen los días contados esta ventisca. No veo una campaña para arrestar a domicilio a aquellos cuyas cuentas bancarias en Suiza están de exilio. España de mierda, es de coña que la Pantoja diga que la prisión no le cabe en la agenda. Yo también soy anarquista, eso que llamas terrorista, aunque no haya puesto una bomba en mi vida. ¿Qué cosas? Quizás si leyéramos, las cosas serían distintas. En vez de ver mujeres y hombres o el programa de Ana Rosa. Nosotros no hemos mandado soldados a Irak ni nos hemos negado a desenterrar cadáveres de antifascistas. Nosotros no promovemos la anorexia por la tele, así que no, señoría, no nos llame terroristas. Libertad sin cargos, despierten del letargo y que empiece el embargo de la Casa Real. Yo jamás elegí vivir subordinado, que las llamas decoren el Congreso y la Audiencia Nacional. El anarquismo no es caos, aunque lo diga el diccionario. La falta de autoridad es falta de orden. Eso es mentira. Pero ¿cómo le explico la autogestión a un policía, a un perro de presa que no ha usado el cerebro en su vida? Cuando encierren a Zapatero por negociar con Gaddafi, eso es terrorismo internacional. Cuando encierren a los guardias civiles por apalizar inmigrantes, eso es terrorismo racial. Cuando encierren a los fascistas que hablando por los medios afirman que no eran terrorismo los GAL, quizá y solo quizá empecemos a hablar. Si no, esto va a arder como Gamonal. Estamos cansados de esta dictadura encubierta. Arrestan a Hassel por expresarse con su música. Arrestan anarquistas por escupir asvásticas o por tener una libreta, inteligencia y acción práctica. Yo no vi este despliegue policial a nivel nacional a domicilio para capturar a ese pedrasta, pero sí para aquellos que amenazan al sistema, porque en este mundo feliz el Soma no les basta. Aunque tapen las estrellas con el humo de las fábricas, algunos sabemos que existen y queremos verlas. La patria no existe, son los padres cambiando hijos por lápidas mientras ondea un trapo que el Estado quiere que defiendas. No hay extintor que pueda ahogar las llamas de la libertad, no hay soga que pueda ahorcar la garganta de la verdad. Somos invencibles con todo lo que eso implica, con la rabia de Guernica frente a Hitler y sus prácticas, por Carlos Giuliani, por Sacco y Vanzetti, por Francisco Ferrer, joder, por El Luchador. La base de este tema no solo son bombo y caja, sino el sonido de eslabones golpeando al represor. Quemaré la Rojigualda. ¿Qué pasa? Tengo frío. La ley no dice que quemar un trapo sea ilegal, y en vez de decirle a tu hija que lleva corta la falda, dile a tu hijo que eso de violar es algo que está mal. Más que esperar de un país que pone a Colón de ejemplo y al genocida del Cid como héroe digno de un templo. Me cago en Dios, es así, no me callo, lo siento. Somos individuos libres y no hay peor arma que eso. La ocupación significa afincarse en sitios vacíos para habitarlos, y eso es un delito. ¿Acaso no lo es vaciarlos de seres humanos para dárselos a un banco? Joder, juro que vomito. Hombres y mujeres libres se levantan frente al Estado exigiendo la libertad que se les ha arrebatado. Nuestro antiaéreo apunta al cielo buscando al aguilucho armado con racismo, dictaduras, homofobia y patriarcado. El bosque pertenece a las especies que lo habitan, no al furtivo que mira un sauce llorón y ve un Ikea. Somos perros sin correa, sin amo y con dinamita. Somos movimiento, somos futuro, somos la rueda. ¿Pensar es un delito? Pues soy un delincuente. ¿Ser libre es terrorismo? Terrorista debo ser. Soy anarquista porque no creo en la autoridad que tengo enfrente. ¿Eso es delito? Pues detenedme a mí también. Detenedme a mí también. Y bien, estamos aquí, arrancamos con un programa especial sobre la represión. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Estamos... Somos hombres y mujeres libres. Dejamos que termine ahí la canción con la que hemos abierto el programa de hoy. Ya sabes, haremos este programa, estaremos en directo de 4 a 6 de la tarde. Hoy viernes día 6 de noviembre. Queríamos, bueno, nos apetecía como hacer un especial. Igual sabíamos que 2 horas pues no es suficiente, evidentemente, para hablar de la oleada represiva que ya llevamos viviendo acá desde Barcelona, donde nos encontramos ahora mismo, pero que bueno, que esto afecta a diferentes partes del Estado. Ya llevamos años desde las Ondas Libres hablando de esta persecución, criminalización de la protesta en general, ¿no? De la gente que se organiza, que combate este sistema de miseria y que evidentemente pues el Estado, el sistema, nos deja bien claro nos deja bien claro en que no está de acuerdo con nuestra forma de expresarnos, de sentir, de vivir y de pensar, ¿no? Directamente. Bueno, de hecho no es la primera vez que rompemos la programación habitual que tenemos en Radio Bronca. Cuando hubo las detenciones esta semana, la segunda parte de Pandora, ya se hizo un programa durante todo el día siguiendo todos los acontecimientos y ahí estaremos, seguiremos haciéndolo. Pero nos parecía interesante retomarlo ya un poco, ya teniendo algunas compañeras, no todas, algunas compañeras ya de vuelta a casa, intentar hacer un análisis y una conexión con todo lo que ha estado pasando, al menos que nos afecta cercanamente, porque sabemos que casos represivos hay cientos, por no decir miles, pero en este caso hacer un seguimiento, puesto que vemos bastante clara el tipo de construcción de ese enemigo interno, ¿no?, que es tan necesario para que funcione el propio sistema. Entonces nuestro programa de hoy va a constar de intentar tener varias conexiones en directo. Hay que hablar también de que este golpe represivo no solamente ha tocado a Barcelona, también vamos a contactar con compañeras de Madrid y haremos una segunda parte que tendremos a un compañero de la directa que, aparte de presentar un libro que viene muy al cuento, que es Voces, Vemos Davant la Repressió, que es una compilación de todos estos casos represivos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, en concreto aquí en Cataluña, en la zona de Cataluña. Pero también haremos un análisis de estos últimos, ¿no?, puesto que el libro es de antes del verano, se presenta en julio, pero podemos ir sumando todo lo que está pasando. Y bueno, también decir de que evidentemente el trabajo contrainformativo que ha estado realizando pues algunas compañeras de la directa pues ha sido muy útil y realmente ha difundido pues análisis que vamos a compartir aquí también. Sí, en la segunda parte igual entraremos más a analizar un poco esta situación, ¿no?, con la excusa también de esta presentación de este libro. También comentaros, bueno, que igual podríamos partir, ¿no?, para poner un poco en situación a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Cuando estamos hablando de la última oleada represiva, nos queríamos remontar pues a una de las primeras detenciones, ¿no?, a 5 compañeros y compañeras anarquistas. El 13 de noviembre del 2013, recordamos que de esta detención pues 2 de los compañeros se quedaron en prisión preventiva, Mónica y Francisco. Los 3 de ellos salieron los 3 restantes salieron de la causa, o sea, fue archivado. Y con Mónica y Francisco se va a cumplir en breve, el próximo 13 de noviembre, 2 años de prisión preventiva. Pues para poner un poco en antecedentes también, porque si hemos empezado hablando de Mónica y Francisco, ¿no?, recordamos que fueron detenidos y fueron acusados de pertenencia a organización criminal terrorista o pertenencia, ya no sé, o sea, ¿no?, las siglas, los apellidos que tienen estas excusas, ¿no?, de las detenciones son bastante, de hecho son bastante tremendas en realidad, ¿no? Y bueno, se les relacionaba, ¿no?, con un artefacto que explotó y que no causó ningún herido ni ninguna herida en la Basílica del Pilar, y lo relacionaban con un supuesto comando llamado Mateo Morral. Decir que da la casualidad, ¿no?, que antes de esta segunda parte de Operación Pandora, pues que fue el 28 de octubre, ¿no?, justo el 27 de octubre, se trasladaron a Mónica y Francisco a la Audiencia Nacional y ellos se encuentran ahora actualmente en la cárcel en Asturias. Y era como, bueno, pues tenían una vista, ¿no?, de nuevo en la Audiencia Nacional, porque ya se cumplían estos 2 años, que es lo que da el tiempo máximo la legislación española para tener a alguien en prisión preventiva. Lo que pasa es que el Estado siempre tiene como letra pequeña, ¿no?, ante estas situaciones, y tiene una cláusula que es como dependiendo de si tienen, bueno, de si es relevante, ¿no?, dependiendo de las informaciones que vayan recabando y tal, pues esta prisión preventiva de 2 años se puede alargar. Y efectivamente el 27 fueron a esta vista, y justamente al día siguiente, el 28 de octubre, nos despertamos con dos situaciones, ¿no? Por un lado, nos enterábamos de la noticia de que a Mónica y Francisco se le alargaba la prisión preventiva. Supuestamente se le alarga, se habla de 2 años, pero bueno, esto igual si tenemos ocasión de hablar con uno de los abogados que habíamos invitado para hoy, a ver si le podíamos hacer un par de preguntitas así breves, ¿no? Si nos puede comentar si son 2 años o esto, cuál es el tiempo, dependiendo, ¿no?, cuáles son los plazos. Y a la vez nos despertábamos este 28 de octubre con allanamientos a casas particulares, a ateneos y centros sociales, y a detenciones de compañeros y compañeras anarquistas, ¿no?, aquí en Barcelona concretamente. Estas detenciones son lo que decíamos, una segunda fase de lo que fue el 16 de diciembre del año pasado, que también amanecimos de esta manera, ¿no?, con llamadas telefónicas de que estaban entrando en centros sociales, en casa de compañeras y compañeros, llevándose secuestradas a nuestras compañeras, ¿no?, con los mismos estos mismos cargos que se le imputan, ¿no?, supuesta pertenencia a grupos organizados con intencionalidad terrorista o algo así, ¿no? Es como una especie de... Sí, sí, y esto dio la vuelta al mundo, también hay que decirlo, ¿eh? Porque así como nosotros nos levantamos con los barrios totalmente en estado de sitio, porque hay que decirlo así, a las 5 o 6 de la mañana, el barrio de Gracia, Valcarca, por ejemplo, cuando entró a la Casa en la Montaña, estaba sitiado, entonces no podías moverte porque... Bueno, San te movías Andrea igual, también, ¿no? En todos los barrios era esa la situación, lo mismo que sucedió ahora en esta segunda fase, ¿no? Sí, podemos en esta lo que comentaba aquí la compañera, ¿no?, también pues en esta primera fase, ¿no?, de Operación Pandora, también detuvieron a 11 personas, 4 salieron, fueron a declarar a la Audiencia Nacional y 7 se quedaron en prisión preventiva, y también, ¿no?, tocaron pues diferentes barrios de Barcelona y muchas casas particulares de compañeros y compañeras y centros sociales, ¿no?, y ateneos también. También decir que pues en estas macrooperaciones, ¿no?, después de esto fue en marzo de este año del 2015, fue la operación Piñata. Vamos sumando nombres súper originales, ¿no?, estas macrooperaciones para perseguir este gran terrorismo que a todo el mundo le da un pavor, ¿no?, increíble. La operación Piñata pues también sucedió lo mismo, ¿no? Esta vez fue pues más en Madrid, ¿no? Entraron en muchas más casas en Madrid. Aquí detuvieron pues a 15 personas, o sea, fue como también una bestialidad, ¿no? Muchos compañeros y compañeras. Y finalmente 5 de ellos se quedaron en prisión preventiva durante 2 meses, ¿no? También. Allí, a lo largo de todas estas macrooperaciones, ¿no?, pues han padecido estas macrooperaciones relacionadas con el terrorismo anarquista, porque luego esto, ¿no?, lo comentábamos antes a micro cerrado, ¿no?, también afectan pues a otros compañeros, ¿no?, de como la Resistencia Galega o, ¿no?, o los Aberchales, o sea, hay mucha más gente que está relacionada con esta acusación de pertenencia a organización terrorista de alguna manera. Pues ya ha tocado a Barcelona, ha tocado a Madrid, ha tocado a Granada, ha tocado a Palencia, Manresa. Y de hecho, este 4 de noviembre, la operación ICE, parece que se llama, sí, esta nueva. La Resistencia Galega, ¿no? Bueno, no, esta es la de Stray Age, este 4 de noviembre es precisamente. Se llama Jaro, la de Resistencia Galega, que sí, los nombres. Jaro. Pues esto, el juez Eloy Velasco también ha ordenado pues la detención de 5 compañeras en este caso, y la acusación es lo mismo: pertenencia a organización criminal con finalidades terroristas vinculado a este grupo GAC. O sea que realmente esto continúa y ahora también está de nuevo aplicando a Madrid desde hace 2 días. Sí. Pues nada, ¿no? O sea, hemos hecho así a grosso modo, ¿no?, como relatar un poco los hechos de todas estas macrooperaciones. O sea, hemos empezado hablando también, ¿no?, del 2013, cuando ocurre las detenciones de los primeros, ¿no?, los cinco compañeros anarquistas en Barcelona, y los que continúan en prisión preventiva, Mónica y Francisco. Decir también, pues, que estos compañeros, ¿no?, ya venían de haber pasado, haber vivido un proceso también bastante horrible, ¿no? La Operación Salamandra en Chile, más conocida con el caso Bombas, ¿no?, en el 2010, que también hubieron, pues, en el 14 de agosto del 2010, ¿no?, hubieron numerosos allanamientos, registros, detenciones, tortura, ¿no?, policial. O sea, fue como bastante heavy la historia, y también estuvieron en prisión preventiva, pues, bastante tiempo, y al final, pues, se les relacionaban también con un montón de colocación de artefactos explosivos y tal, y pues la fiscalía no pudo llegar a probar absolutamente nada, ¿no? Y estuvieron, creo que, casi 6 meses en prisión preventiva, y al final los tuvieron que detuvieron a 14, pero 10 de ellos son los que estuvieron en prisión preventiva. Salieron absueltos e indemnizados, ¿no? O sea, esto es como Mónica y Francisco salen absueltos ahí del caso Bombas, vienen aquí y de repente vuelve la pesadilla, ¿no?, en menos de 2 años también. Claro que estamos hablando o mirándolo desde el eje nuestro como afectadas de todo este tipo de operaciones, pero es muy interesante, y de hecho han salido varios artículos escritos por Jesús en La Directa, que es bastante interesante, que es la perspectiva de cómo se está construyendo desde los propios Mossos de Escuadra toda esta especie de organización terrorista y todas estas conexiones, ¿no? Y realmente, pues, hay unos cuantos datos que, bueno, os remito a los varios artículos. No solo exclusivamente este, hay bastantes relatos desde la perspectiva de cómo se está construyendo desde las instituciones este discurso del terrorismo anarquista. Es interesante, pues, hay fechas como claves, como que es octubre del 2012, en que unas jornadas de inteligencia de los propios Mossos de Escuadra, del Departamento de Interior, de la Consellería de Interior, pues precisamente un grupo muy concreto, que es la UCAEO, ¿no?, la Unidad Central de Análisis de Estrategias de Organizaciones, ¿no?, empiezan, bueno, un comisario empieza a hacer una ponencia sobre, el tipo se llama en concreto Daniel Canals, hablar sobre el anarquismo insurreccionalista como una amenaza potencial de terrorismo, y a partir, pues, como veis, más o menos las fechas las podemos ir medio cuadrando. Luego también podemos hablar de los acuerdos del Ministerio de Interior chileno con el Ministerio de Interior español, que también tiene bastante que ver, que además justamente cuadra en meses previos antes de las detenciones de Mónica y Francisco. Y a partir del 2013 ya se concreta, digamos, esta línea de investigación o esta línea de estrategia que se está definiendo desde los propios Mossos de Escuadra. Apuntan a los GAC como organización terrorista, justamente cuando hacía un par de meses que se había presentado este grupo como un espacio de discusión, de propaganda de las ideas anarquistas, hablando, pues, bueno, que incluso esos correos de contacto, actos públicos, etc. Entonces empiezan a como a estructurar o a identificar este peligro del anarquismo insurreccionalista con un grupo concreto, que también luego vinculan a este grupo a la Five Free. O sea, realmente empiezan a jugar toda esta especie de circuitos interconectados en base, pues, realmente ya a una teoría predeterminada que bueno, ellos mismos hacen público en octubre del 2012. O cosas que están saliendo ahora, ¿no? También son algunas divergencias internas dentro de las propias instituciones que tienen que ver también en las declaraciones públicas que hacen unos y otros, ¿no? Como, por ejemplo, que sobre todo ante recriminaciones de algunos grupos parlamentarios aquí pidiendo cómo es posible que haya los Mossos participen o hagan o tal, ellos dicen no, nosotros estamos cumpliendo las directrices de la Audiencia de la Audiencia Nacional, y claro, están saliendo ya incluso antes de la situación política en la que estamos ahora mismo en Cataluña. Ya había, por ejemplo, el propio Merbú hacía declaraciones al tanto al respecto, diciendo que ellos simplemente habían firmado las peticiones de los Mossos de Escuadra de intervenir. O sea, que los Mossos presentaban, o inteligencia de los Mossos presentaban todo un listado de domicilios y de ateneos y locales, por ejemplo, como Casa de la Montaña o el Ateneo de Libertario del Palomar, para ser registrados, y domicilios particulares de nuestras compañeras, Y los jueces, como el Bermúdez y en este caso el González, daban el permiso o la, digamos, la firma, pero ante la petición de una supuesta investigación que se estaba llevando por parte de los Mossos. Entonces, bueno, realmente es toda una arquitectura que se está generando, una cosa bastante curiosa o interesante, al menos a la hora de analizar, desde las propias instituciones policiales o desde los policías de aquí, ¿no? Con la que están organizando su propio enemigo interno desde alguna manera, aunque sea traído, o sea, bueno, siempre se haya sido como bastante tradicional, ¿no? El anarquismo. Y a partir de ahí, una de las primeras divergencias que tienen con el Bermúdez es cuando se firma la libertad confianza de las compañeras detenidas en la primera parte de la primera fase de la operación Pandora, que los Mossos de Escuadra piden que haya que se alargue el tiempo de prisión preventiva para poder seguir con las investigaciones. Estoy haciendo el gesto de entrecomillado, pero ante la falta de pruebas aportadas, puesto es que hemos de recordar que la mayoría de las pruebas se basan en tener un correo raise up, es decir, encriptado, un libro, un libelo que es contra la democracia y tener anotaciones en una libreta, básicamente eso es toda la gran drama terrorista aportado como pruebas. Entonces, claro, dejan en libertad y ahí es cuando empiezan estas divergencias también a la hora de decir, no, tú fuiste primero, no, perdona, fuiste tú, o sea, puesto que realmente es como bastante como, o sea, no tiene una base real, ¿no?, o muy potente que se pueda defender, ¿no? Pero esto continúa y continúa petición de los Mossos de Escuadra, esto está continuando, cosa que igualmente no podemos desvincular a lo que está pasando en Madrid, o no podemos, aunque ya no sean los Mossos, o sea, no podemos desvincular a lo que está pasando, por ejemplo, en Galicia también, ¿no? Que sí, o sea, no podemos desvincularlo, pero es curioso, ¿no?, cómo se ha diseñado esta estrategia desde octubre, que es un poco también la misma época de lo de las ratas y os podéis esconderos, ¿no? ¿Cómo se acuerda? No me acuerdo, ¿no?, de la tesis. La tesis de este Mossos, ¿no? Que era la síndrome de Sherwood, sí, ¿no? O sea, un poco como que más o menos todo lo que es la política represiva, a ver, como teoría política es bastante vieja, ¿no? Lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí, sí. O sea, Lewis Kosser habla en el 1956 ya de la construcción del enemigo como elemento de cohesión interna, ¿no? Y habla de los diferentes factores de la cohesión interna con la construcción del enemigo y tal, ¿no? O sea, que estamos hablando de hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero continúan un poco con esa línea y vemos cómo desde la Consellería de Interior y desde los Mossos de Escuadra, desde el síndrome de Sherwood a, ¿no?, toda esta teoría política, o aquí ahora mismo, pues que es el, ¿no?, el insurreccionalismo anarquista como potencial terrorista, o sea, todo esto se va cociendo poco a poco a llegar a lo que tenemos aquí. Es interesante lo que decías, que esto no es nuevo y que se ha aplicado en distintos países en distintas épocas, pero siempre tienen algo en común, que generalmente han sido aplicados en momentos de revoluciones, en momentos de dictaduras, ¿no? El enemigo interno, yo ahora recuerdo en Argentina cuando en el 2005 se abrieron una parte, porque siempre esconden las más importantes, de los libros de inteligencia de la dictadura, que seguían funcionando hasta el año 2004. Bueno, cuando la gente empezó a ir a buscar ahí las fichas de sus familiares, que muchos están desaparecidos y algunos otros no, bueno, te encontrabas con un servicio de inteligencia nefasto que lo que hacía era eso, montar un enemigo común, eran todos terroristas, bandas armadas que querían, cuando, bueno, ellos eran los golpistas, ¿no? Pero luego siguió en democracia ese cuerpo de inteligencia. Bueno, y de hecho estudiaban muy mal a los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, allá sí que decían que eran montoneros, ERP, eran más o menos todos marxistas, no identificaban la ideología política de los distintos grupos, ni siquiera la propaganda por el hecho que hacía y reivindicaba cada grupo tampoco la identificaban bien. Bueno, todas estas cosas que es propia de un terrorismo de Estado, de un cuerpo de policía que es parte del aparato represivo, pero en momentos dictatoriales, aunque luego se prolonguen en momentos de transición y dictadura y democracia, es lo que están haciendo un poco acá, ¿no? Los servicios de inteligencia, los Mossos de Escuadra, de quienes sean, que están haciendo todo este análisis de estos grupos terroristas que ellos, hay varios comunicados, ¿no?, decíamos hoy, de distintos compañeros y compañeras detenidas que han sacado distintos comentarios, bueno, comunicados, en algunos de ellos denuncian todo esto, ¿no? Como ellos montan y desmontan, arman y crean la organización terrorista y luego dicen que ya está desarticulada, claro, porque si no, no podrían estar en la calle, ¿no? Entonces, esta gente, a mí me gustaría que algún día se pudiéramos abrir sus libros de inteligencia y leerlos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo se lo están montando? ¿Cómo unís a esta persona con al eje de mal? Porque cuando empezó todo esto, no sé si se acuerdan, había un eje del mal. Sí, incluso hay mucho internacional, hay mucho paralelismo, ¿no? Hemos mencionado también el caso Bombas, o sea, hay mucho paralelismo acá, ¿no? En caso Bombas también, o sea, también ocurría esto. Unían a gente que ni siquiera se conocían, ¿no? O sea, que no habían tenido ni siquiera relación. Y todo el rato se basan, ¿no? En esta, claro, tú para elaborar como una organización criminal tal no sé cuánto, hay una estructura básica, ¿no? En el sentido de, pues hay unos líderes que se encargan de mandar qué es lo que hay que hacer, hay otros que ejecutan y hay otros que financian, ¿no? Como que esta es la base, digo entrecomillado, ¿no? Como el en donde apuntan todo el tiempo, ¿no? Entonces, acá se ha seguido un poco también esta dinámica, ¿no? En el sentido de, pues tal era el que se encargaba de hacer las actividades, que es como, a ver, ¿no? Nosotras, o sea, apostamos por la autoorganización, ¿no? Por la autogestión y autofinanciarnos entre nosotras todos nuestros proyectos políticos, sociales, culturales, como algo básico del anarquismo, ¿no? De los ideales anarquistas, o sea, que estemos coordinadas, que intentemos, ¿no? Autogestionarnos nuestros proyectos, autofinanciarnos, crear redes, de estar conectadas, apostar por el apoyo mutuo y estar señalando con el dedo, ¿no? Y con muchas otras cosas en el sentido de estar ahí incidiendo en la llaga contra todas las injusticias, ¿no? No sé, y me llamaba mucho la atención, pero esto se repite en todas las operaciones, ¿no? Todo el tiempo están, y de hecho era como muy cómico, ¿no? Tanto la Operación Pandora, todo el rato se repetía en buscar cabecillas, ¿no? Líderes, ¿no? Que esto ya, pues es como esos libros de inteligencia, que dirán, bueno, pues el que tiene carrera, ¿no? El que tiene estudios, o sea, esto, ¿cómo va, ¿cómo no? Vas? O sea, ¿cómo es? Este tiene carisma, tiene liderazgo, pero ¿en qué se basa el tener liderazgo, no? Y es un desconocimiento de la historia del anarquismo, ¿no? Directamente. O sea, es como un desconocimiento de, pues, no sé, ¿no? Trabajamos para destruir las relaciones de poder, vengan de donde vengan, ¿no? Incluso si vienen desde nosotras o desde nuestros grupos. Entonces es como, no han entendido nada, ¿no? Incluso los libritos que se han llevado, pues igual estaría muy bien que le echaran un ojo, ¿no? O sea, que aprovecharan y que se los leyeran, ¿no? O sea, es como, porque claro, incluso ellos mismos, ¿no? Yo recuerdo que aquí también hicimos el especial, ¿no? De Operación Pandora y estaba con una compañera y recordábamos que era como cuando los detienen, lo primero que les dicen, ¿no? Los Mossos es, estás detenida por terrorista, ¿no? Y aquí lo discutíamos que era como, incluso no te pueden detener, o sea, no existe, ¿no? O sea, no existe detenerte por terrorista, o sea, eso no está tipificado. O sea, es como también como medio extraño, ¿no? Y es muy ambiguo también, incluso el concepto, ¿no? La significación que le quieren dar, ¿no? Al término terrorista, de hecho, también hemos hablado aquí que con la reforma del Código Penal pues se ha seguido difuminando, ¿no? Porque se ha seguido ampliando el concepto, ¿no? Antes era pertenencia a grupo armado. Claro. Esto sí, ahora ya no se acaba, claro. Claro, ¿no? Entonces ahora eso se elimina, ¿no? Entonces mucho más difuso y entonces caben muchas más cosas. No hace falta ni siquiera, ¿no? Que pertenezcas a un como una banda criminal según las acepciones que ellos... No, porque es que ahora, por ejemplo, manejan el tema del lobo solitario. Claro. Además sí. Lo llaman tal cual, ¿eh? O sea, precisamente como las estructuras ahora permiten que seamos más nodales, no más independientes y tal, como hay una tecnología que facilita la comunicación sin necesidad... O sea, realmente también ahora se han modernizado, es que no sí, lo ¿no? entienden, pero bueno, un poquito se han modernizado y entonces la figura del lobo solitario, la no interconexión directa o incluso... Esto sí, ya lo pero eso está más aplicado, ¿no? Como a la historia del yihadismo, o sea, aquí bueno, se siguen, lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, pero se sigue insistiendo como en esta organización, ¿no? Si su base es el GAC, ¿no? De grupos anarquistas coordinados, o sea, que se reúnen, que difunden, que propagan la idea de tal no sé cuánto de una manera coordinada, que quiere decir que eso es como, hostia, que esto se está extendiendo, ¿no? De alguna manera u otra. Le siguen dando mucho hincapié, ¿no? Como a esta manera de organizarse y a esta manera de este pensamiento de, ¿no? De imaginarse como una banda, ¿no? Donde alguien decide, lidera, donde alguien es el como las obreras, ¿no? del actúan tal no sé cuánto y otra peña que se encarga como de poner la paz, ¿no? Como que Sí, es lo que tú dices también, pero que a la vez... Es que una cosa no quita la otra. Claro, y lo que es interesante, van de la mano, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir que en realidad tú puedes liderar, pero puedes no tener ni siquiera conocer a la persona, ¿no? Mm. O sea, de hecho, Anonymous, que también lo consideran grupo terrorista, aunque sea de manera cibernética, la peña entre ellos, o sea, la peña hacker entre ellas no se conoce, ¿no? O sea, claro. Precisamente esa es la gracia, ¿no? Pero también están intentando descabezarla, ¿no? Porque sí que es verdad que hay algunos que destacan sobre otros porque son unos cracks, ¿no? O sea, quiero decir que sí que también es, o sea, esta especie de liderazgo difuso también juegan bastante con él y se lo están entendiendo, claro, lo aplican, que es un poco lo que quería decir, ¿no? Y es que es algo como que yo pienso en la Inquisición, en la Edad Media, quemando a las brujas. Claro, en principio no habían brujas satánicas, porque es que evidentemente era simplemente pues mujeres que tenían conocimientos de medicina natural, o sea, incluso rituales que venían de otro tipo de vínculos con la naturaleza, la fertilidad, etc, etc, ¿no? Y en el momento de la cristianización, pues bueno, son objetivos, eso lo tenemos muy claro. Luego sí que es verdad que puede existir un satanismo que lo ha construido el propio poder, ¿no? Pero en el fondo, cuando tú construyes, si te fijas, la construcción siempre es tu reflejo, tu opuesto, es tu propio reflejo de tu propia estructura. O sea, si tú ves la Biblia negra, en los rituales satánicos es la misa negra. O sea, pues en el fondo del poder siempre es su lógica a la hora de es dicotómico. De, claro, o sea, de señalarte o de decir, te da capacidades, ¿no? Que básicamente son las suyas, pero como invertidas. Entonces, claro, evidentemente es su propia organización, pero mirada a la inversa, ¿no? Mirada con el sentido contrario. Y además es que tienen razón, porque si no, no pueden caer con toda la fuerza. Porque si tú eres un mindungui y un pobre desgraciado, pues si se pasan tanto contigo como sabemos que se pasan, pues realmente, pues a ver, quedaría muy mal mediáticamente. Y sabemos que aquí realmente esto es algo que a ver, la opinión pública o al menos los medios de comunicación ponen como una lucha prácticamente entre niveles iguales, ¿no? Y esa es un poco esa construcción de ese contrapoder, ¿no? Esa de tu estructura es como ellos. Sí, o sea, es que cuando es lo que decías tú, no es que es un pero es que es un desconocimiento, yo creo que adrede. O sea, completamente adrede. Eso está generando también un enemigo, porque a ver, estos son meros ejecutores, pero es que todos estos energúmenos tienen que tener un enemigo a la medida. Si tú no estás a su medida, o sea, no es heroico lo que están haciendo. Sí, pero tiene que ser un enemigo que también sea el enemigo de la población. Por supuesto. Tienen que construir claro, pero claro. Ella acaba de nombrar los medios de comunicación, ¿no? Claro. Esto era lo que yo quería ir ahora. Que tiene son, que haber un consenso social porque si no, no sirve. Que en realidad es un pilar fundamental para poder crear este enemigo interno, ¿no? Los más media claro. Son los que... Pero es doble función, ¿eh? Cohesión interna de los propios ejecutores de la permanencia del propio Estado, o sea, se lo tienen que creer, o sea, estos señores que van vestidos de Robocops se tienen que creer la película y aparte se la tienen que hacer creer a la sociedad, o sea, quiero decir que es una doble función, pero ellos también se la tienen que creer, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, claro, tienen que estar luchando con un enemigo que un poco... O sea, no claro, puede ser un yayo flauta cualquiera ahí. Pero primo. Para mí ahí, o sea, no, o sea, por más que me apesten, o sea, no subestimo, ¿no? O sea, los más medias, pues tienen un poder, o sea, enorme, ¿no? Y para ellos es lo que tú comentabas antes, ¿no? De cuando este punto de partida, a partir de ese congreso en el 2012, cuando empiezan, o sea, ahí van allanando el terreno de tal manera, de tal magnitud, o sea, en cada operación. Los medios, o sea, se han cebado de una manera, y simplemente han sido, o sea, los más medias, da igual el color que tengan, ¿eh? O sea, todos, ¿no? El que igual va como más de izquierda te dice presuntamente, pero te dice la noticia tal y como es, sin contrastar nada, ¿no? Sin investigar nada y sin nada, sino simplemente de la mano de los, son los voceros del poder, ¿no? En el sentido de pues es la policía, incluso la policía utiliza ¿no? Es una movida utilitarista, porque los ha utilizado y ha ido filtrando. O sea, en esta segunda macrooperación de Pandora 2, la policía filtró, antes de detener a la gente, que iban a haber 9 o 10 detenciones. O sea, hace una filtración antes de que pase. Pero es que además y aquí estuvimos en el programa diciendo, a ver, señores, señoras, sí, ¿no? Han dicho tal. Pero nosotros estamos aquí para terminar de contrastar, esas detenciones no se han llegado a producir. Y eso, o sea, ¿no? Te va creando como una alarma social, o sea, bastante chunga, ¿no? Y los medios, desde primerísima hora de la mañana, ya estaban allanando el terreno de que, aparte de que eso existe, de que estos grupos organizados, terroristas, anarquistas, violentos, existe, la policía se está encargando de desarticular, de ir a por ello, van a sus casas, saben dónde vive, hay todo un seguimiento y hay toda una movida, y si La Paz me hace esto, es porque hay algo, ¿no? Como esta frase. Luego los más medias allanan el terreno, refuerzan, y luego el vecino te dice, pues si la policía ha venido es que algo habrá hecho, ¿no? Y tú dices, wow, joder, cómo, pero es que forma cómo parte, desencajas toda esta movida, ¿no? Es que forma parte, bueno, esto claro. Dice bastante poco del periodismo, ya sabemos cómo están. Claro, ¿sabes? Acabaron sí, las épocas en que se podía dar el Watergate y se podía denunciar desde, ¿no?, el cuarto poder o esa construcción, ¿no?, el medio ideal de lo que era el cuarto poder. Bueno, no sé si existe en algún momento, pero no está claro en esa época que sí existió, ahora no es esa. No, son cipayos. Y bueno, y sabemos directamente que es que ya hay periódicos y diarios que directamente publican lo que es la nota oficial de la policía, sí, sin contrastar en absoluto, y eso, sí, es una cosa, y da igual que sea lo que decías tú de los supuestos diferentes tintes políticos, es que no los hay. Es que no los hay porque estamos hablando de multinacionales y que incluso periodistas que y personas que están trabajando dentro de estos medios que ya al final se venden al mejor postor. O sea, no sé, bueno, comentan, ¿no? Y los compañeros dicen para decir que por tener esta especie de primicias, la gente, claro, o sea, se hacen favores a la policía, claro, publicando directamente, claro, su información sin contrastar. ¿Por qué? Porque así saben y tienen la primicia para, y claro, muchas veces los puestos de trabajo de toda esta gente, o sea, bueno, a ver, la precarización del periodismo está llevando a cada vez más que sea más ridículo. El tema está claro que siempre ha sido una pata del poder, pero es que ahora estamos llegando a unos extremos ridículos, hasta esto que has contado tú, que antes de que hubieran las detenciones ellos ya lo estaban anunciando porque, sí, porque estaban llevando el comunicado directamente de la policía, ¿no? Bueno, y aparte de todos estos procesos y todas estas macrooperaciones de acá de las Ondas Libres, concretamente aquí desde Radio Bronca, ¿no?, en los diferentes programas, también hemos hablado de persecución de medios ¿no?, de medios de comunicación y de contrainformación independiente, alternativos, perseguidos, cerrados, ¿no? Cerrados de... Y asaltos directamente. Sí, y asaltos, ¿no? A un montón de lugares. Sí, o sea, realmente... Ahora me acordé, hablando de esta creación del enemigo interno, otra característica que no hemos nombrado de la creación que también la utilizan los estados terroristas, ¿no?, en épocas de dictadura, es que siempre las ideas revolucionarias son foráneas. No tienen nada que ver con nuestros ideales nacionales de la patria y la nación burguesa del país que sea, da igual. Siempre todo lo revolucionario viene de afuera, ¿no? Son ideas, sí, foráneas que vienen del exterior. En estos casos, cuando empezó todo, también estaba esto de las ideas foráneas. Sí, porque eran los griegos y los italianos, ¿no? Y los chilenos, y los latinoamericanos, sí, con doble nacionalidad. Entonces empezando una campaña con que no, esta gente encima vive acá, vienen a traer estas ideas y estas acciones terroristas, el Estado-Nación los ampara, los deja vivir, estudiar, comer, como si fuera algo, ¿no? Te dejo vivir. Y hay una interconexión entre estos países que traen estas ideas foráneas. Ahora, esto ya pasó. Esto fue al principio. Eso no coló, no cuadró, no tuvo... Además aquí, como decíamos, la tradición anarquista, por ejemplo, de la zona de Cataluña es, sí, de largo recorrido, como para no decir, pero, que es foráneo. Claro, pero cuando fue la revolución acá también decían, ¿no? Viene no tanto por el anarquismo, sino por el comunismo, ¿no? Viene de Rusia. Siempre hay un enemigo afuera que trae estas cosas. Bueno, eso también tiene que estar. Sí. Y eso, por ejemplo, con la islamofobia lo hacen, ¿no? El enemigo terrorista, ¿de dónde viene? De los países árabes, del otro, del malvado, del que es tiene muy otra... importante eso, de la autoridad, ¿no? Eso lo tienen que marcar y tienen que crear y generar en la población ese tipo de odio. Entonces, con estas cosas que acá no, bueno, ahora creo yo que no he aprendido tanto porque, bueno, las últimas detenciones, igual la gente que han detenido, igual sí que es de todas partes, pero no estaba tan marcado como las primeras detenciones, ¿no? Que decían, Entonces me parecía otra cosa tener en cuenta, de esta construcción del enemigo interno, que también tiene que tener estas conexiones con el afuera, y que son que van contra los propios intereses nacionales, que evidentemente cuando ellos dicen nuestros intereses nacionales son los intereses de ellos, ¿no? De una clase capitalista, burguesa, patriarcal, que tiene los intereses de clase muy marcados. Y ahí no se diferencian si es del Estado-Nación o el Estado burgués, la nación catalana, o como las clases dominantes tienen este sentido nacional muy profundo y echan muchas veces la culpa al otro, ¿no? A la otra edad. Pero, o sea, relativo, ¿eh? Porque según de dónde venga el capital, les da bastante igual lo nacional, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso. O sea, que el cinismo es tan amplio que, bueno, parece que sea solamente, no sé, por de una manera unilateral las cosas, pero bueno. Bueno, vamos a poner un tema de música y ahora vamos a ver si podemos conectar con nuestra compañera a Madrid y que nos cuente las últimas novedades de lo que está pasando allá. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. Ixa peana, per exemple, és violència. Violència és ser monopoli de la violència. Violència és no combatre la violència. Violència és la valia de la multitud precària. Violència és no fer res en contra d'esta infàmia. Violència és no saber llençar les lògiques del mercat. Violència és qualsevol tipus d'autoritat. On està la por? El treball és assajar la mort. Para Y bien, aquí continuamos, estamos en directo aquí en Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Seguimos con este especial contra la represión. Ahora vamos a hacer una conexión con una compañera. Estamos llamando a Madrid. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos empezado comentando un poco, ¿no?, en estas nuevas detenciones que se produjeron el 4 de noviembre en Madrid de cinco compañeros. ¿Qué nos puedes comentar, así, si nos puedes relatar los hechos que ocurrieron? Pues es que en realidad el día 4 amanecimos con que están empezando a detener a estos compas que estaban yendo, o sea, que primero detuvieron a uno, entonces corrió un poco la voz, segundo, tercero, cuarto y quinto, y así durante toda la mañana. Entonces llegaron a sus casas, se allanaron y se llevaron también, pues, lo que creo que ellos siempre dicen, ¿no?, que propaganda subversiva, que manuales, dicen también, esto, materiales como para preparar explosivos. Y hasta ahí supimos el miércoles. Lo que pasa que al día siguiente supimos que, en realidad, yo creo que hoy por la mañana, que era cuando lo hemos tenido más claro, que había un sexto compañero al que no había podido detener porque se encontraba de viaje, y entonces hoy él también ha pasado a declarar por la audiencia. Y así, a grandes rasgos, es lo que ocurrió el miércoles. Wow. Entonces son seis personas, o sea, ¿no?, lo que tú nos acabas de comentar, este nuevo compañero que no pudieron dar con él, lo acaban de detener ahora mismo, estamos flipando así. Sí. Y entonces pasan a disposición judicial, ¿no?, los detienen, y ya han pasado por la audiencia. Sí, han pasado esta mañana. Entonces hemos estado ahí desde las 9 de la mañana y pues han estado pasando una a una a declarar. Y pues ha quedado así que tres compañeros y una compañera han salido bajo fianza. No tengo como todos los datos, pero entre 3.000, que creo que es la que menos ha pagado, a 10.000, que ha sido el que más ha tenido que pagar, y dos compañeros que pasan a preventiva. Vale, dos compañeros se quedan en preventiva, y los cargos, ¿podrías decirnos lo que es el auto de prisión de la prisión preventiva? Hasta donde yo sé, pertenecía a organización terrorista, y es el que tengo seguro, la verdad, porque si os digo otra, a lo mejor estoy metiendo la pata y prefiero no meterla. Pero bueno, o sea, que eso, que están por organización terrorista, por pertenencia y por atentar, según esto, contra seis sucursales bancarias. Algunas en Madrid y creo que otras dos en Barcelona. Así que eso es lo que tienen encima. ¿Estas nuevas detenciones en Madrid también están relacionadas con esta segunda fase de la operación Pandora? Totalmente, porque, bueno, esto es lo que ha ido saliendo en los medios, y como la declaración que ha salido desde la audiencia, lo que dicen es que este grupo está relacionado con los grupos anarquistas coordinados, así que, o sea, como que son un poco parte de la misma familia. Y aparte, también es lo que ellos han hecho público, están vinculando el tal atentado contra la iglesia de la Almudena aquí en Madrid también con ellos y con los GAC. Entonces, sí, está todo mezclado. Wow. Pues nada, bueno, te llamábamos para eso, ¿no?, para que nos relatara ahí si teníamos noticias de que se producía, ¿no?, esta mañana esta concentración, de que ellos iban a declarar y que estaba la gente ahí, pues, mostrando ahí solidaridad y apoyo tan necesario en estos momentos también. Y nada, si quieres decir algo así para acabar. Yo no sé, que estemos al tanto, porque que la situación se está poniendo muy calentita y que están deteniendo muchísima gente. O sea, que hace una semana detuvieron a compañeros, compañeras en Barcelona, ahora detienen en Madrid, y que en realidad parece que van a seguir deteniendo gente. Que entonces, que sin que cunda el pánico ni paranoias ni nada, pero que nos estemos cuidando. Totalmente de acuerdo contigo, evidentemente. Principal, que estemos alertas, alertas juntas y fuertes, y apoyándonos ahí en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, estar ahí al quite. Y nada, pues yo qué sé, desde aquí, desde el estudio de Radio Bronca, aquí desde las Ondas Libres, mandaros ahí un fuerte abrazo a toda la gente ahí de Madrid, y que nada, que vamos a estar ahí muy muy pendiente y siguiendo toda la situación, a ver cómo se va desarrollando. Guay, es bien eso. Un beso fuerte, un abrazo grande. Otro para vosotros, muchas gracias por llamar. Vale, a ti por participar. Venga. Un beso. Chao, compañera. Que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. El piso es 1492. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar sin pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Con nuestros compañeros de Aníbal Verón. Vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz vier. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt. Pues bien, aquí continuamos en directo. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Aquí quedaron las declaraciones de la compañera de esta conexión en directo a Madrid. Bueno, nos hemos quedado ahí un poco paradas porque no sabíamos de esta nueva detención. O sea, aquí esto es un suma y sigue. No son cinco compañeros y compañeras, son seis. Al final quedan en prisión preventiva dos personas y el resto han salido con fianzas. Desde, creo que una de ellas ha dicho 3.000 y otras entre 3.000 algunas y otras 10.000 la máxima. Pues nada, lo que nos comentaba la compañera, ¿no? De que estemos atentas, alertas, juntas y fuertes de alguna manera, porque, bueno, pues esto parece que no tiene fin. No, y bueno, una cosa que no habíamos hablado, que es el segundo efecto, ¿no? Que es el tema, bueno, decimos lo de las fianzas, realmente una forma de desarticular pues estructuras un poco más permanentes que podamos hacer, ¿no? De casales, de centros, de nuestras de actividades, inclusive de autoempleo o de inversiones en esas propias infraestructuras que son necesarias pues para vivir, ¿no? Pues incluso lo están desmontando a base de multas, ¿no? Que realmente ese segundo efecto pernicioso, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de concentrar todo en la lucha antirrepresiva y no poder generar esos marcos alternativos que nos puedan ayudar a desarrollar pues esas economías alternativas al capitalismo, esa cultura alternativa al capitalismo, vaya, al patriarcado. Dejarnos hacer nuestra vida, ¿no? Literalmente, de alguna manera. Y recordamos que está esta presión de las fianzas y luego los embargos de esta solidaridad. ¿No? Recordamos el embargo que hubo del cierre de las cuentas también de, ¿no? De las muestras de solidaridad, también se produjo un embargo y cerraron esta cuenta, o sea que... Bueno, ya tenemos aquí a unas compañeras, ¿no? Las compañeras de la directa que nos presentan, bueno, viene muy bien al caso del tema que estamos tratando hoy, ¿no? De la Operación Pandora. Ellas presentaron en julio, ¿no? Presentasteis a finales de junio un libro que es un recopilatorio de entrevistas de casos represivos, Veus davant la repressió, y hacéis eso, un compendio, una mirada bastante amplia sobre diversos casos que hemos estado viviendo últimamente, concretamente en Cataluña, ¿no? De represión que viene muy acorde, ¿no? A lo que estamos viviendo estos días, y evidentemente me parece que estos días habéis estado trabajando muchísimo precisamente por los efectos de la Operación Pandora. Pues precisamente sí, ¿no? La verdad es que, bueno, como sabéis, la directa, ¿no? Si os importa, no sé si parlo català. No pasa, ¿no? Res, bueno, com sabeu, a la directa, nosaltres com a altaveu, ¿no?, dels moviments socials, que no portaveu, perquè som massa amplis, no com a fer de portaveu, però sí com a altaveu, hem de dir que el tema de la repressió, a la mesura que és una realitat quotidiana de tots els moviments socials antagonistes, doncs sempre li hem parat especial atenció, no? Si recordeu, fa quasi 10 anys ja, quan van sortir els primers números de la directa, obríem amb el cas 4F, sí. I donàvem una versió que no apareixia ni a les editorials, ni als articles aquests d'opinió de La Vanguardia, no?, que treia la Pilar Rahola llavors, ni a altres mitjans generalistes. I era allò, o sigui, és una vocació que sempre han tingut. O sigui, en especial el tema de la repressió, a la mesura que és una realitat quotidiana dels moviments socials, doncs diguem que no és que siguem nosaltres, no? És el mateix estat que ens força a donar cobertura a aquesta situació. Sí, que són 12 entrevistes que hem triat, hem fet un recull d'aquests 10 anys de feina, però que realment quan vam tancar aquesta edició vam ser conscients que teníem molts i molts temes que es quedaven fora perquè no hi cabien, i desgraciadament dèiem, oh, doncs ja seguirem treballant perquè això ens forcen a seguir recopilant-ho i a seguir donant veu i a seguir traient-ho una vegada i una altra i recordant tant els casos que s'han tancat d'una manera, els que segueixen oberts, els que s'han aconseguit petites victòries, els que encara s'està batallant dia a dia, són casos que són totalment presents, encara que hagin passat els anys. I en concret, en el llibre, podeu parlar d'aquests casos que heu seleccionat, no?, encara que hi ha uns altres que no han aparegut. Sí, vam intentar fer una selecció el més oberta possible, el que sí que s'ha de dir, que, bueno, no acaba fent l'enciclopèdia de la repressió, hi ha casos que van quedar fora, no? O sigui, per exemple, ens hagués agradat, o sigui, que gent de la primera fase de l'Operació Pandora, doncs, hagués estat allà, no? També, per exemple, doncs, casos així més recents que ha tingut també dins de l'àmbit de l'esquerra independentista, no? Com els em surt la paraula timbalers, els bastoners, això, exactament, que també van patir bastant allà a l'Audiència Nacional, doncs també haguessin quedat recollits, no? Però sí que és veritat que l'òptica que tenim en aquest llibre són aquests casos, ¿vale?, fora també, deixant a banda el capítol d'Euskal Herria, que mereix també una altra enciclopèdia per si mateixa, no? Són casos de lluites que sorgeixen en aquest últim període i que o han tingut un ressò en l'últim temps, com és el cas del 4F, que s'inicia l'any 2006, però que recentment van tornar un altre cop, no?, a la gent dels moviments, i ja no només a la gent dels moviments, sinó de... a l'actualitat, fins i tot informativa, com també casos que sí que tenen més a veure amb aquest període que s'ha obert de lluites, no?, que comença amb el 15M, ara d'una manera, o amb les vagues generals del 29 de setembre del 2010, aquest període, no?, d'expansió una mica, per d'una manera, dels moviments socials, així més antagonistes, d'un protagonisme creixent de la gent als carrers. I com en el moment en què aquest protagonisme més actiu de la gent que està als carrers, doncs, comença a baixar, doncs, comença també paral·lelament a aparèixer tots aquests casos repressius. No? Estem parlant d'alguns dels represaliats de les vagues del 29 de març del 2012. Estem parlant també, doncs, per exemple, de l'Alfon, ¿vale?, a Madrid. És un cas que no està aquí enquadrat dins de Catalunya, no? Però que sí que va ser molt paradigmàtic, no?, perquè també s'enquadra arran d'una vaga general, no?, el 14 de novembre. Parlem també de dels companys del Parlament, ¿vale?, dels fets d'Aturem al Parlament. També parlem del CIES, que òbviament és una realitat que existeix de fa molt de temps, però que des de fa un temps ençà, no?, doncs, ha sigut assumida pels moviments socials i se li està donant molta canya. Parlem també de la realitat de les presons, no? O sigui, parlem de moltes coses, i tot això amb el prisma que estan explicades en primera persona. Per això també el format d'entrevista, no?, que triem, o sigui, perquè volem que siguin elles. Òbviament, nosaltres dinamitzem, no?, mitjançant les nostres preguntes, anant cap a un... Bueno, o sigui, òbviament, sempre hi ha un interès periodístic sobre certes àrees, no?, que no pas unes altres, però volem que siguin elles, no?, les persones que expressin, doncs, això, no?, tant la manera que la repressió, doncs, les ha esfonsat, com també totes aquelles coses, no?, que d'una manera es pot dir que les ha fet créixer com a persones i com a moviments també. I també hem parlat amb persones que han estat treballant o vinculades a casos, com per exemple el Jorge del Cura o el José Palazón, la Laia Serra, o sigui, parlant de la tancada a Melilla, parlant de les imatges que van produir una reacció dins de la ciutadania menys compromesa, però també del dia a dia habitual que no apareix als telediaris, o parlant de la coordinadora per la prevenció i la denúncia de la tortura. O sigui, són casos que van de la mà d'aquestes experiències viscudes en primera persona i que també són necessàries que es quedin reflectides i que es vegi que no només hi ha la persona que ho pateix i el suport mutu més proper, sinó que també hi ha tota una sèrie d'entitats, associacions, organitzacions que estan treballant i que es mouen per frenar-ho o per aturar-ho. Perquè parleu d'un període que ve des de les vagues generals. Veieu que hi ha un salt qualitatiu amb el tema repressiu? Perquè si heu elegit aquesta data, també serà perquè hi ha algun element, no?, absolutament empíric, no?, com per seleccionar-la, no? Veieu que hi ha un canvi, un salt qualitatiu? Què és el que determina aquesta elecció? Doncs, mira, no només dic que hi ha o sigui, crec i pensem, no?, que hi ha un canvi qualitatiu, sinó també quantitatiu. En el nivell que, a veure, no podem dir que la repressió és una cosa nova, ¿vale? O sigui, existeix, és tan vella com des de que existeix la societat dividida en classes, ¿vale? Però sí que és cert que a nivell quantitatiu podem dir que ara tenim més casos que mai. O sigui, i a més s'està generalitzant d'una manera molt preocupant. Sí. En el moment que veus que ara mateix sí que és cert que hi ha una ofensiva directa, no?, cap al moviment llibertari, s'ha vist doncs, en aquest últim any, però ningú està exempte d'això. O sigui, qualsevol persona que planti cara, o sigui, es pot veure en aquesta mateixa situació. També hi ha l'altra realitat, la realitat soterrada de les persones que sense estar enquadrades en cap moviment polític, també pateixen aquesta repressió, no? Com l'Ester Quintana. Per exemple, sí, un cas paradigmàtic, no? Uh-huh. O directament les persones que, bueno, simplement per la seva situació social, de patir la marginalitat més de cara, doncs pateixen aquesta violència institucional en comissaries, en jutjats, uh-huh, i ningú se'n recorda d'elles, o molt poquetes se'n recordem d'elles, d'una uh-huh manera. Llavors, hi ha aquest efecte quantitatiu i també qualitatiu. També s'ha de dir que si mirem una miqueta el panorama repressiu, no? Això és una reflexió del nostre company, del Jesús, de quan, per exemple, al principi dels anys 90, se'n ve al cap la campanya del Pedro Álvarez, ¿vale? O sigui, el seu pare estava sol, realment. O sigui, hi havia molt poqueta gent al voltant d'ell. A dia d'avui, les xarxes que s'han construït per fer front a aquesta repressió realment són... O sigui, han crescut, han madurat, ¿vale?, i a més ara són capaços de fer front a això. Abans era una cosa bastant limitada, no? També realment eren lluites èpiques, no? O sigui, i que s'han aguantat. Per exemple, torno un altre cop a la campanya del Pedro Álvarez. Ells ho diuen, som la campanya contra els abusos de poder més veterana d'Europa. Que ja han més de 20 anys, no? Exactament, més de 20 anys ja. Llavors, doncs, el bo és que ara ni el Juanjo es troba sol. ¿Vale? O sigui, cada any que surt doncs, té un grup de gent que s'ha mantingut amb ell i ha anat creixent al llarg d'aquests més de 20 anys i ara també doncs, bueno, hi ha xarxes més sòlides, en certa manera. I amb la data que deies tu, a partir del 15M, que s'afluixa l'activisme i comença una repressió més generalitzada, també hi ha com un trencament d'aquesta ingenuïtat que tenia molta part de la societat de pensar que sorties a exercir els teus drets civils i que qui t'havia d'aturar, o sigui, qui t'havia de fer res si tu només sorties a portar una pancarta a la mà i a criticar les retallades. I trencar això és molt important perquè hi ha molta gent que s'ha pujat al carro totalment obligada, però també molta gent perquè de sobte ha pensat, ostres, potser la realitat que jo me'n passava i que creia tan verídica no és tan certa. Les mares de Can Vies, que és l'última entrevista del llibre, elles ho expliquen, que no s'ho podien creure, que tota la reacció que hi va haver al voltant de saber que els fills i les filles les havien detingut. Això ja, primera, com, què? Què està passant? Després, que no només les detenen, sinó que pateixen agressions i violència. Després, que pensen, bueno, això es quedarà en una cosa administrativa i prou, i comença tot un procés penal. Deia, no m'ho puc creure, jo no m'ho esperava, això no podia entendre-ho. I de sobte mires cap enrere i dius, ostres, és que això ha anat passant, passava molt a prop meu, perquè Sants és un barri on hi ha molta vida activista, i no era capaç de veure-ho. I ara, fins i tot, quan jo li explico, això ens ho deien les mares, jo li explico a segons qui del meu entorn, de la meva família, del meu barri, de tal, i veig que tenen la mateixa cara d'incredulitat que jo tenia fa 2 anys, 1 any. Això és molt trist que passi, perquè és dolorós que hagi de passar això, però també és molt potent quan passa i quan hi ha cada vegada més altaveus. Persones que no estan a la línia dura o a la trinxera, sinó que estan en el dia a dia de la ciutadania i que poden explicar-ho i moure-ho una mica. Bueno, un altre cas és el del danielisme, per exemple, no? Sí, que també és una tant. Mica amb aquesta línia, i també teniu aquí l'entrevista. Sí, és la mateixa entrevista. La vam asseure en una mateixa taula la Mariana Huidobro a Madres contra la Repressió de Madrid sí. Amb la família de l'Alfon. Vam seure també a la mare de... Era de l'Isma, oi que sí? La mare de l'Isma. Sí, en esa entrevista estuvimos grabando sí, Radio Bronca. Sí, sí, estabais ahí, es verdad. En esa misma mesa. Sí, va ser molt guai. Sí, fue de subidón, ¿no? Es lo que tú comentas, era lo que yo os iba como a comentar ahora, a preguntar, ¿no? Que para mí algo que a resaltar es, aparte de la gente que ya está concienciada, ¿no? Y que está organizada y tal, pues mucha gente como se ha ido sumando, aparte de que haya tenido que ser, ¿no? De esta manera dolorosa de, o sea, me ha tocado en primera persona, ¿no? Han sido mis hijos o mi vecino o mi sobrino y tal, y me tengo que poner las pilas. Pero a mí, por ejemplo, a raíz de esa entrevista, ¿no? En esa mesa donde participaban muchas de las madres y padres que, sí. Que igual sí que había algunos que igual sí que estaban en primera línea y tal, ¿no? Y bueno, y tenían una lucha política, tenían una trayectoria, pero había muchos padres y madres que no, ¿no? Claro. Que de repente era como, bueno, pues yo me he tenido que subir al carro de esta manera, pero hostia, de repente me he abierto los ojos y he visto cosas que de repente, igual a veces incluso es como muy, era muy sutil, ¿no? Que igual la propia sociedad no ve de primera. Pero, o sea, el discurso era como muy potente, ¿no? Y la reflexión que hacían y, o sea, me parecía como bastante cañera, ¿no? Que sí, esa entrevista además era muy emotiva. Sí, fue todo el rato super, mucha emoción y... Fue demasiado emotiva, sí, sí, sí. Sí. Y cómo en plan, incluso se rompen esos, se crean redes, pero cómo se amplían y rompen también, ¿no? Te sacan como de tu localidad de alguna manera, o de tu provincia, o de tu comunidad y traspasa... Porque incluso ellas ya no hablaban de redes entre ellas, ¿no? Incluso querían interredes, o sea, hablaban de cosas como de crear grupos de apoyos como gigantescos, ¿no? En plan, porque era súper necesario y lo más necesario que a mí me parecía como que igual, yo que sé, años anteriores no hemos sido capaces un poco, ¿no? Con el Parlamento también ha pasado, incluso ahora con Operación Pandora también se ha podido realizar, ¿no? Pero nos reuníamos a formar los grupos de apoyo, pero las familiares nunca estaban presentes de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso se ha podido romper y con eso, o sea, igual no está dentro del mismo, de la misma línea, ¿no? Pero el caminar juntas, ¿no? De alguna manera, de manera paralela, hostia, eso ha ayudado mucho a las familias, ¿no? También. Y otra cosa que veo también diferente, ¿no? Igual a otros años anterior, o es mi sensación, no sé ustedes cómo lo ven, el tema este, ¿no? Que la masividad de la gente que sale a la calle como respuesta, si la violencia y la represión se circula, la resistencia también, ¿no? En la última manifestación había más de 2.000 personas por lo de Pandora, ¿no? Y gente que vos decís, pues bueno, mira, la vecina de mi barrio que está diciendo, ¿no? Como nos decía esa mujer de, ay, ahora se han inventado lo de los anarquistas. Bueno, que hay gente que va, ¿no? Y que decís, si estás creando algún tipo más de movimiento por los pro derechos humanos o derechos humanos, no sé cómo llamarlo, que excede el ámbito este de lo que son grupos de apoyo, grupos de afinidad, y ya empiezan a salir, ¿no? Cuando fue la última anterior mani que fui, cuando mataron al chico este de vender, ¿cómo se llama? El vendedor ambulante, que la policía... Okay. En Salou. Ah, sí, en Salou. En Salou, sí. Pues fui a las Ramblas y había un montón de gente, ¿no? Aparte de ellos, ¿no? De su comunidad, había un montón de gente ahí manifestándose indignada por la muerte del compañero, ¿no? Entonces, digo, ¿hay como una cuestión más de derechos humanos o es mi impresión? Así como en Latinoamérica se da mucho más este fenómeno, sobre todo porque cuando hay situación antirrepresiva hay organismos de derechos humanos que salen, ¿no? A protestar. Igual acá no tienen esa forma, pero tienen forma de grupo de madres, grupo de familiares, ¿no? En el Parlamento se han juntado todas las familiares. Yo creo que más un efecto, una extensión más de la solidaridad, y eso conlleva como a la toma de conciencia, de darte cuenta, romper tu... ¿No? Lo que tú comentabas antes. De romper tu... La ingenuidad. Sí, y tu bienestar, o tu comodidad, ¿no? De que, bueno, sí hay cosas que no funcionan y tal, pero vivimos en democracia. y esto se soluciona, ¿no? Cambiando un gobierno a otro y ya está, ¿no? Y para de contar. Y no es tan así, ¿no? Uh-huh. Como que la gente tiene que pelearla un poco y tiene que estar ahí dando la cara, ¿no? De alguna manera, y que va mucho más allá. En el momento de que tú plantas cara y tal, pues estás perseguida, ¿no? Criminalizada y perseguida por el gobierno de turno, da igual cual sea, ¿no? Sí, pero... cuando fue lo de la Esther Quintana mismo, ¿no? Toda la campaña Ojo por tu Ojo, salió un montón de gente a la calle, sí, ¿no? Sí, eso se extendió muchísimo. Se hizo grande. Me parece que sí que estamos en una situación súper represiva, terrible, pero también creo que hay una extensión de la solidaridad, ¿no? De alguna manera, de mucha gente con casos que igual son los que salen más en la tele, y no todos, ¿no? Que los que se hacen visibles, la gente responde, ¿no? Sí, també en certa manera no només s'ha extès la solidaritat, per dir una manera, sinó que també, diguem que aquella minoria que no ens creia, no, la versió oficial, i en aquest cas moltes vegades la versió que surt del Departament de Premsa de la Conselleria d'Interior, doncs aquesta minoria està creixent, per dir-ho en certa manera, està creixent bastant. En part, per aquestes xarxes que s'han anat creant, sobretot arran del moviment dels indignats, perdó, com també pel fet que, bueno, que els mateixos Mossos, o sigui, s'han comportat com autèntics brètols. Sí, sí, en això... I clar, estem parlant de coses, no? La última, que la vam recollir també al nostre web, era la declaració d'aquest mosso davant d'una denúncia que rep per part d'una persona que en el moment de l'efecte canvies, no, dels aldarulls que hi havia, doncs passa per allà amb la seva bicicleta i rep un cop de porra totalment gratuït que recull un fotoactivista, en aquest cas de Fotomovimiento, si no... Sí, era un company de Fotomovimiento. Correcte. I llavors, clar, gràcies a aquestes proves, no, que des dels mateixos moviments s'aconsegueixen, es pot asseure a un mosso a la banqueta dels acusats i l'explicació que dona és m'he desequilibrat i un cop de porra que anava al cul en realitat li ha donat a l'orella i li ha rebentat, no? Que, és que això no s'ho creu ni Déu, no? O sigui, és com també, o sigui, si estirem del fil aquest, doncs anem també al cas del Juan Andrés Benítez. Claro. Els Mossos es van esforçar a base de bé per anar al barri intentar, doncs, això, no? Que no sortís la versió real, que aquell vídeo bueno, que es va posar contra l'espasa i la paret, doncs que no aparegués, i al final tot allò va acabar sortint. També aquí també juga un paper les xarxes, no? Les xarxes d'internet, tot això, que tot és molt més immediat i llavors les respostes també poden ser més ràpides, no? Però és que ells es pot dir que s'han esforçat a base de bé, no? per fer-ho ben malament. Amb el cas de l'Esther, bueno, és paradigmàtic, no? Com al final fins i tot la mateixa Conselleria d'Interior, doncs ja ha dipositat una quantitat en metàl·lic, molt, sí, gran, la fiança, per reconeixent, sí, sí, aquesta responsabilitat civil, no? L'asseguradora. Llavors, clar, totes aquestes coses fan veure que les versions oficials cada cop estan més en entredit. Bueno, i també la feina que esteu fent, no? Perquè, per exemple, hem començat aquest programa parlant d'articles que s'està vinculant, o s'està amb tot amb el tema d'Operació Pandora, no? Pues, per exemple, pues, les jornades aquestes d'intel·ligència, on el Daniel Canals de la UKEO, no? La unitat d'aquesta organització, bueno, d'anàlisi d'estratègies d'organitzacions, planteja l'insurgionalisme anarquista com un potencial terrorisme. També vau publicar la síndrome de Sherwood, per exemple, com a directa, no? Es va fer pública, no? O sigui que hi ha una línia des de la pròpia Conselleria d'Interior o dels Mossos que ja està també intentant buscar formes de criminalització, i aquesta feina periodística que esteu fent també està d'alguna manera desvetllant no només la falta de credibilitat, sinó també hi ha una feina d'investigació continuada de veure quins són els moviments d'entre d'aquests grups, no? D'intel·ligència de la conselleria que està derivant, pues, a la criminalització d'uns sectors u altres, no? O uns altres. Correcte. No sé. Clar, també amb això que dius tu també, i agafant una mica el que deies tu abans del mòbil i de la gravació immediata, també és molt potent poder fer aquests espais de confiança, perquè la gent que no té implicació directa amb l'activisme o amb els grups de suport, sí que pensin en enviar aquestes proves, perquè clar, sempre pots patir, o sigui, pots dir, a veure, si en el meu mòbil el que registro ho pot veure qualsevol o pot saber que ho he gravat jo, m'estic posant en compromís, i avui en dia ja m'estic posant en compromís, però penso que hi haurà una xarxa que em podrà donar suport encara que jo faci aquest pas. I sí que és cert això que dius tu, o sí que dona totalment aquesta sensació que hi ha una línia absoluta amb una direcció molt ben apuntada cap a... Bé, unes... unes persones, uns espais, uns col·lectius i unes idees que, pel que sigui, doncs es veu que molesten molt. I genera por, també, no? Que és el que dèiem, no? Moltes... O sigui, tot això és, bàsicament, l'objectiu que té és, doncs, la fàbrica de la por, no? O sigui, fabricar, doncs, això, que la gent es quedi a casa, que... perquè els que hem lluitat sempre, els que, la gent que ha estat sempre allà, o sigui, continuarà sortint. Clar. Però sí que és cert que pot tenir un efecte, no? De fet, ho deia un dels pares que estava implicat allà, el Lluís, implicat allà a Madres contra, sí, la Repressió, ho deia, que deia, no, si nosaltres activistes sortirem sempre, però... tota aquesta gent que, malgrat que encara tenen un pensament crític, no? Tenen unes inquietuds, que no estan contentes amb la situació actual, doncs, però no fan aquest pas de l'activisme, doncs s'ho pensen dues vegades a l'hora de sortir a alguns llocs. Clar. Bueno, de fet, també, no? L'entrevista al company del Pla Caufec, no? Parla, sí, també una mica d'aquesta línia, amb por a la repressió, nosaltres, doncs, no, por a que ningú surti al carrer, no? Que... és el que ens fa més por, no? Que realment al final aquesta base, no? Desaparegui. Clar, entenent-nos una miqueta així també com a activistes, doncs està clar que, o sigui, el fet de... perquè a la teva activitat sempre es pot patir algun marron o un altre, no? O sigui, i si no has fet res incorrecte, tranquil·la o tranquil·la, que ja s'inventaran alguna cosa, no? O sigui, aquí està, per exemple, totes les coses que han trobat els companys de Straight Edge. O sigui que realment allò semblava, doncs, això, com una paradeta d'aquestes de concert que hi ha les banderoles... Una distri, no? Una distri. Una distri, no? Les típiques distris que fem allà al nostre... Claro. No sé si això, ni més ni menys, no? Llavors, és, o sigui, està clar que si et planteges allà, doncs, antagonitzar, o sigui, trobaràs això. Llavors, com a mínim, la reflexió aquesta que feia el José, no? De dir, bueno, jo sé que estic exposat a això, però sempre que hi hagi solidaritat, hi haurà lluita. I sempre que hi hagi lluita, hi ha solidaritat. O sigui, el moment que alguna de les coses falli, o sigui, és que s'esfonsa tot, és així, no? De moment això no està passant. O sigui, que és veritat que els encantaria que això passés, no? Segons quines ments privilegiades de la Conselleria d'Interior, però de moment això no passarà, i de fet el que s'està demostrant és, com per exemple deia ja amb la manifestació que va haver el mateix dimecres al vespre, convocada quasi del no-re. Bueno, dir del no-re no és exactament correcte, no? Perquè sí que hi ha una feina prèvia de molts col·lectius estan creades, no? Que estan redes, creades, no? I que poden respondre, no? Però precisament és per on van, o sigui, intentar desarticular tot aquest entrellat que doncs, es basa això en la solidaritat i en aquestes xarxes, no? d'afinitat, i que ajuden, no? Una miqueta a tirar endavant els moviments. I amb tota la complicitat de la premsa, que decideix titular com titula. Per sort hi ha hagut algunes frases estel·lars per emmarcar que s'han hagut de retirar, perquè la gent els estava dient per les xarxes que quina bogeria que esteu dient, però clar, hi ha molts ABCs, hi ha moltes gafetes, hi ha també, clar, qui és el lector d'això, però igualment es queda constància, i és molt dolorós també veure... Sí. Aquests titulars, es fa molta ràbia i produeix molt de dolor veure que quines bajanades la gent s'empassa tranquil·lament en un telenotícies i no s'ho planteja dues vegades. Bueno, però també estem vivint un descrèdit del periodisme bastant espectacular, no? Que està, sí, molt lligat amb, sí, sí, la versió oficial, ja cada vegada cola menys, pues les notícies també està creixent una mica el descrèdit en com es plantegen, no? Els interessos que hi ha endavant. Clar, és que cada cop més es veu també com aquestes portes giratòries, no? Que per exemple sempre parlem molt que hi ha entre la política i l'empresa privada, doncs també es troben a dins de l'àmbit del periodisme. Com certs personatges de certes redaccions acaben girant i acaben, doncs, això, a departaments de premsa, doncs, de conselleries, etc. No? I ja saben per què és això, no? Perquè és una manera de pagar favors i una manera també, doncs, d'assegurar-se que certes línies editorials, certes línies de pensament, doncs, estan allà presents. Bueno, el grupo Prisa, nos vamos a poner a hablar acá de los grandes medios. Sí. No, per exemple, o sigui, ja parlava de Gacetas i ABCs i Mundos, no? Però el més trist és a vegades també veure com es comporten els mitjans de titularitat pública. O sigui, el sí, tema sí, de, sí, de clar, TV3, no? Público, o sigui, arran de la roda de la premsa que van fer, doncs, persones solidàries amb les detingudes d'aquesta segona fase de l'operació Pandora... xocava bastant, no? Perquè sí que és veritat que quan tu veies el 324, els talls que agafaven, sí, clar, no eren tampoc una cosa així, es podia veure, òbviament, o sigui, el que suposa, doncs, reduir una roda de premsa de quasi una hora en pocs segons, però bueno, es pot dir que aquests pocs segons, segons com es facin, o sigui, poden donar una visió a una altra, no? I des del meu punt de vista, el que vaig veure, no, allò no era dolent del tot, no? El problema és quan allò es penja a la web i el titular és quan a les taules posava perfectament advocat d'alguna de les detingudes, procés en bat, grup de suport de Joaquín, assemblea de barri de Sants, barri. I la també llibertari de Sants, claro. I després el que surt és el GAC creu que les detencions són polítiques, no? I a veure, un altre cop amb la llegenda aquesta del GAC, no? O sigui, hi ha hagut alguna de les persones que s'hagi identificat com aquests grups anarquistes coordinados, que no deixa de ser un espai que es va crear fa un temps, o sigui, com a més dins del marc teòric, no? O sigui, més, més de debat i més de reflexió per part d'algunes persones, no? que s'enquadren dins del moviment llibertari. Va haver algú d'aquells que va parlar amb noi. No, llavors, què fa? Què fa això? Ja. És intoxicació pura i dura. És, també els titulars de Vanguardia eren, sí, eren tremendos, sí, també, no, al voltant d'això. Sí. Desarticulada una organització criminal con finalitat terrorista. Clar, això no deixa de ser un altre cop la corretja de transmissió de lo que la Conselleria d'Interior, el del seu departament de premsa, no? O sigui, està circulant, no? I això s'agafa d'una manera totalment acrítica. No sé, bueno, si funciona el rojo. ¿Sí? Bueno, entra bien el audio, pero eso se escuchaba raro. De repente es como que estás entrando por los otros micros y el tuyo no. Entonces es como un poco... Bueno, tienes un buen torrente de voz, entonces ha entrado, pero era como raro porque no estaba entrando directamente el... Re, compartiremos aquí, no hay problema. També una mica amb això que parlàvem de la premsa, també tenim l'altra banda, no? La llei Mordassa, que nosaltres també ho volem abordar una mica en el llibre, en el fet de dir que és veritat que la llei Mordassa està pensada per desarticular a qui vulgui fer un seguiment de les forces de l'Estat i de la policia i de fiscalitzar què estan fent i posar en relleu qualsevol mena de violència que exerceixin, però també és cert que la llei permet seguir gravant, permet seguir fent fotografies, permet seguir investigant i permet seguir fent escrits i reportatges. Vull dir, s'ha venut molt la llei Mordassa, com que a partir d'ara les periodistes estaran totalment amb les mans lligades, i no és cert. O sigui, sempre i quan tinguis una mica de consciència. Vull dir, si fas una fotografia a algú que està exercint la seva funció al carrer com a funcionari, que teòricament està allà cobrant un sou estatal i és el que ha de fer i està uniformat, no passa res. I si és un secreta, doncs va de secreta, vull dir. És, o sigui, és que és rocambolesc, però en fi, la llei Mordassa és rocambolesca, però es pot jugar en contra, o sigui, es pot fer driblar-la per aconseguir seguir fent un periodisme crític. Es pot seguir perseguint la impunitat. Sí, de fet, també un gran part de les històries, no?, que ens expliquen aquí al llibre, són els intents de la gent, no?, que es veu allà ficada en el problema, doncs com intentar sortir-se'n, i bueno, es veu que per això no és casual, no?, que hi hagin fins a dues entrevistes que siguin fetes a advocades, no?, que han treballat molt el tema de drets humans i bueno, defensa de les llibertats, no? De fet, una d'elles és l'Andrés García Berrío, no? Que, bueno, que ara mateix també, doncs, pobre, està tenint una de feina amb tot això que sí, està passant. Sí, hemos intentado conectar con él hoy, creo que no ha sido posible. Bueno, nos ha dicho hola. I les entrevistes als advocats, més o menys, les entreu també amb el tema de la llei Mordassa, d'anàlisis, o...? Hi ha una d'elles que sí. Que fan, bàsicament, l'Andrés García i la Eva Labarta, sí. Que fan un anàlisi jurídic de què suposarà la llei Mordassa. Bueno, i no només la llei Mordassa, sinó el que és tot el... com és això? Tota la reforma del Codi Penal, no? Sí. S'endureix, desapareixen les faltes, ara tot és delicte, llavors se't marca des del primer moment, per molt petit que sigui la cosa que t'hagin imputat, i després una altra, que és la Laia Serra, que és l'advocada en qualitat d'advocada d'Ester Quintana, no? A més, en el principi del procés, llavors, clar, ho veus i realment podríem dir que està desfasat, no? Però també és una bona manera de dir, bueno, com estan ara, no?, en aquest clar, cas, no?, que ha sigut cabdal el tema de que fins i tot s'hagi acabat prohibint l'utilització de pilotes de goma, encara que queden els foams aquests, que són també molt lesius, i llavors com estem ara i com estaven ahir al principi, no? Aquesta entrevista igual es va fer 6 mesos després de tot el... De què passés allò, no? De 6 mesos després del 14... 6 o 3 mesos després del 14 de novembre del, bueno, d'aquella vaga general europea. I també es posa en relleu com el cas de l'Ester Quintana, que és el que comentàvem abans, que com que va ser tan mediàtic i va ser una persona que podria haver estat tranquil·lament pel carrer i no t'ho esperes, perquè la imatge que té l'Ester Quintana és molt potent per qualsevol família que ho està veient a casa des del sofà i diu, ostres, com pot ser que li hagi passat això? Mm. I això va ser molt positiu perquè el seu cas generés molta empatia. I aquesta empatia després s'ha traduït en moltíssima solidaritat i el seguiment que s'ha fet des de la gent del carrer dient, reclamant que se li compensi, aquesta solidaritat jo crec que ha ajudat molt a que s'arribi al punt en què s'està ara, però per contra, els altres afectats per les bales de goma que han tingut també lesions, el dia de la roda de premsa que s'informava d'aquest dipòsit de l'asseguradora, ells ho deien, diu, nosaltres el nostre cas segueix paralitzat, hi havia una comissió del Parlament que s'havia compromès a fer una sèrie de coses que no s'han dut a terme, hi ha un cas que ha anat endavant, ens n'alegrem molt, però hi ha moltíssima feina al darrere i que potser també necessiten tota aquesta complicitat que l'Ester sí que va tenir i que ells també han tingut, però potser s'hauria de tornar a revifar d'alguna manera, perquè es veu que no... Vull dir, la victòria de l'Ester és una victòria, però no pot ser l'única, sinó que s'ha d'aconseguir que siguin totes una victòria en comú. Però ¿y esto no puede revertir? O sea, como que esta victòria, ¿no? Esta jurisprudència que se crea, luego no puede como ayudar y acompañar el resto de los casos, ¿o tú crees que no...? Sí, sí que, o sea, sí que puede revertir, y seguramente revertirá, porque teniendo un precedente tan gigantesco, claro, como este, uh-huh. Yo creo que he cambiado un poco las cartas que están sobre la mesa, pero aún así, como las pruebas que tenía Esther también se basaban mucho en esto que decíamos de la solidaridad audiovisual de la gente, el hecho de que yo tengo esta foto, yo tengo esto te da mucho juego para poder luego intentar convencer a, o sea, decir, a ver, no me puedes mentir, o sea, ya no convencer, sino deja de mentirme porque... Tengo la prueba, ¿no? Claro. Claro. Entonces, en según qué casos, en otros momentos, en otros años, pues yo creo que esto no... ahora mismo no te sabría decir si todos o ninguno tiene pruebas audiovisuales, pero claro, es como lo que decíamos del caso de Sanz. O sea, es que la foto del compañero de Fotomovimiento es que es impepinable. O sea, tú ahí no puedes decir, me he resbalado. Es primer plano, vamos. Porque vaya resbalón, más tonto, desde luego. O sea, es que... Clar, per exemple, en aquest temps, entre que va començar d'aquella fatídica nit del 14 de novembre fins ara, hi ha hagut un dels casos també referents a l'utilització de pilotes de goma, que era el del Carles Guillot, que ja ha exhaurit tot el seu procés judicial. O sigui, de fet, arribant fins a la instància més alta, que és el Tribunal d'Estrasburg. Llavors, clar, en aquest aspecte, aquí ja parlem d'un cas que, com a mínim, per la via legal, no tindrà aquest reconeixement o aquesta compensació, millor dit, no? Reparació del dany. Però bueno, també depèn de nosaltres, no? Sobretot de la gent que està en els moviments, que si no hi ha aquesta compensació per la via legal, doncs que es trobin altres, no? Clar. Però bueno, un altre que potser tampoc té compensació a nivell de les institucions és el que heu parlat, que és el 4F, el paradigmàtic 4F, clar, però clar. Sí, hi ha hagut tot un requestionament almenys de les institucions, ha quedat molt tacat l'Ajuntament de Barcelona i la policia i la Guàrdia Urbana. Bueno, i els jutges també. I els jutges també. Clar, o sigui, quan és que aquí que van deixar de manifest el documental va ser allò, no? O sigui, tota aquesta conxorxa entre jutjats, mitjans de comunicació i polítics i comandaments de la Guàrdia Urbana a l'hora de tapar una cosa i ficar-li el mort a X persones que a més es va demostrar que passaven per allà i que no tenen res a veure, no? O sigui, que el documental doncs deixa ben de manifest. O sigui, bueno, realment va ser una cosa molt maca, no?, el que va aconseguir... Bueno, el documental i la insistència de la Mariana, tot s'ha de dir... I del grup de suport, també. Clar, aquí estem parlant això, no?, de com... De molts anys de feina. Exactament, o sigui, de 9 anys de feina, que a més, fins i tot al principi, o sigui, estan dins de la marginalitat més absoluta, vale? O sigui, el suport era molt reduït a tot això. La trinxera gent... més profunda. Exactament, o sigui, era una trinxera allò, o sigui, era al principi els mateixos familiars, amics, solament en aquest grup de suport, i com amb el pas del temps, els esdeveniments i també la feina de periodisme i investigació, i sobretot també aquesta perseverància, no?, de l'entorn, de dir, no, o sigui, la nostra gent són innocents, doncs han pogut posar de relleu tot això. El problema és que per alguns la justícia arriba a la tard. O sigui, per començar amb la mateixa Patri, o sigui, ella, pobra, no ha pogut veure res d'això. O sigui, però bueno, també, com a mínim, encara que no l'hagi pogut veure, sí que és cert sí que és cert que com a mínim en algun moment, o sigui, ha sortit la veritat. I això doncs és feina feta per part d'això, de gent dels moviments, per descomptat la feina, bueno, o sigui, excepcional, no?, de la gent de Metro Muster, també de la nostra companya Jesús, no?, que va estar allà. Sí, sí, picant pedra, investigant. També de la gent de Masala. Sí. Fa poc ho deia amb nosaltres a la nostra web, al web de la directa, que no vam ser el primer mitjà en parlar del 4F. Va ser Masala, que també va fer, doncs, amb els seus mitjans, de manera molt precària també, però amb molt de compromís i molta militància al darrere, no?, i entenent aquest periodisme de barri com una trinxera, doncs treien també informacions al voltant d'això, no?, i es feien eco d'una realitat que estava, quan no silenciada, sí, totalment tergiversada pels mitjans oficials. Clar. I, per exemple, amb l'acte aquell que es va fer el passat 6 de febrer a Cotxeres de Sants, que hi havia milers de persones allà reunides amb molts casos diversos i que cada història era més emotiva i cada història generava més ràbia, però també hi havia la sensació de dir això fa un any, dos, potser no hagués estat possible de cap manera fer aquesta... Fer aquesta imatge, no? Fer aquesta instantània del temps de dir estem aquí, però a partir d'ara ja no estem aïllades i atomitzades, sinó que ho estem fent en comú, com una muralla contra aquesta repressió. I ara jo vull canviar una miqueta el tema, perquè clar, hem parlat del llibre, però no hem parlat de que és una edició, una coedició. Coedició, exactament, amb les companyes de l'editorial d'Arull. Que a més estan ajudant molt amb la distribució i bueno, també en part si el llibre és així és per les seves aportacions també i, bueno, i aquest recolzament al voltant de lo que és l'edició d'un llibre, no? Perquè no, òbviament no és el mateix editar un diari online i un quinzenal en paper, són altres ritmes, són altres maneres de fer, que no pas una cosa tan reposada com seria un llibre, no? una cosa que té el suport del llibre, no?, en si. Llavors, doncs, si també aprofitem així, no?, per saludar-los, si ens estan escoltant des d'allà, des de Torrent de l'Olla 72, que estem aquí, que no ens hem oblidat de vosaltres, ni molt menys, i que continuïn endavant amb la seva feina. Fan una feina realment, ja no només de treure, doncs, això, literatura crítica amb una línia marcadament llibertària, sinó també ells mateixos, no?, com a projecte de llibreria, mantenir-se allà com un bastió contra la gentrificació, perdó, sempre m'entrebanco per dir aquesta paraula, vale? Contra la gentrificació i contra aquesta ciutat aparador, no?, que ens volen vendre, i ells ens mantenen allà, la precarietat, però lluitant ahir com lleons penxant l'aire. I des d'aquí, doncs, una abraçada ben gran, la veritat. Sí, la veritat que sí, però bueno, una mica com tots aquests projectes, no?, perquè, bueno, que tenim, tenim una precarietat gran, però bueno, hi ha aquesta feina d'investigació i de resistència, no? Clar. Intentant fer-ho cada vegada millor i aprenent, no?, cada dia. I que em parlo una mica, o sigui, el que busca la repressió cap a nosaltres, cap als moviments, és precisament això, no?, que ens dediquem a tota aquesta feina de cures, no?, i de, per dir una manera, d'higiene solidària, no?, que és anar a cuidar dels nostres, perquè no puguem fer aquestes alternatives, ja siguin en forma d'Ateneu, ja siguin en forma de mitjans de contrainformació, ja siguin ràdios lliures, llibreries, cooperatives, és el que busquen, ni més ni menys. Llavors, doncs, bueno, ens hem de mantenir, sigui com sigui. Bueno, ponemos un poco de música y ahora continuamos, si os parece bien. Sí. Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Puppe passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Now, the future's still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ από το puzzle και θέλουν να με έχουν δεμένη στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Bueno, pues seguimos aquí con las compañeras de la directa que nos presentan el libro de Veus davant una repressió. Y estábamos hablando de que realmente es un libro muy autogestionado y que ha tenido una forma de poder elaborarlo y que evidentemente también tiene un motivo el realizarlo así. Sí, nosaltres en la directa sempre, en català, si vols, sí. Sempre funcionem de... O sigui, nosaltres la feina que fem és activisme i aleshores les fotògrafes, les redactores, les infografistes, dissenyadores, il·lustradores, tothom ho fa sense tenir una remuneració econòmica i sense voler-la, perquè el que volem fer és un diari de contrainformació. Aleshores, el llibre el que hem fet és recollir tant les entrevistes que ja teníem fetes i que ja vam contactar amb les redactores per demanar permís, com tornar a contactar amb les fotògrafes i explicar-los què estàvem fent, i els hi va agradar molt la idea, ens van dir que sí, que endavant, que no hi havia cap mena de problema d'utilitzar de nou les seves imatges que estaven utilitzades pel web, però que enteníem que els havíem de tornar a demanar el seu permís en el format paper, però la idea era aquesta, o sigui, dir que és un treball de moltíssima gent que ha passat durant al llarg dels anys a la directa i que han aportat la seva manera de fer activisme, ja sigui des de darrere d'una càmera o sigui teclejant. I això té un motiu, no?, en realitat, perquè hem d'anar al tema de beneficis. Sí, bueno, beneficis, ja sabeu que el tema de la distribució així de productes editorials últimament està una mica en crisi, no? Però sí que és cert també que gràcies al suport que vam rebre, no?, a l'hora de poder-ho treure, aquesta feina col·lectiva de la que parlava l'Anna al voltant de la producció d'aquest llibre, doncs pot deixar uns petits marges. I aquests marges, doncs, que vam tenir sempre molt clar, tant des de l'editorial Aldarull com també des de la directa, era que havien d'anar alguna finalitat solidària. En aquest cas, solidaritat antirepressiva. I de moment, doncs, bueno, tenim allà un... ja hem recollit allà, perquè porta des de finals d'estiu, des de principis d'estiu que es va començar a distribuir, doncs ja tenim allà una petita quantitat i la idea és que hem d'acabar de decidir a veure... ja per qüestions a vegades no sé si d'importància, d'urgència, no? A vegades es barreja tot. Tenis per elegir, no? O sigui, sí, no, realment, sí. Realment o sigui, per desgràcia, tenim un ventall molt ampli, no?, de causes on poder-les destinar. I la idea és això, que aquests possibles beneficis doncs, vagin doncs, a alguna causa antirepressiva, no? Perquè també, en part, parlem molt de les col·laboradores que ho han fet, però també totes aquestes persones que al seu dia van ser valentes. Totalment. I van donar un pas endavant i poder, doncs, i van voler relatar, no? la seva experiència, doncs nosaltres creiem també que en certa manera doncs, ha d'haver un retorn, no? cap a aquestes lluites solidàries i antirepressives. I a més esteu fent tot un seguit de presentacions del llibre, heu fet unes quantes ja i teniu plantejades fer de noves. Sí, parlar. Sí, sí, de moment doncs això, la premiere, no? va ser a l'Aula Ronda, al despatx, a la cooperativa d'advocats del col·lectiu Ronda, al centre de Barcelona. Després van fer una altra presentació a Casa de la Muntanya, també un lloc molt, molt emblemàtic, no? per fer una presentació d'un llibre com aquest, no? sobretot arran de tot el que van patir a la primera fase de l'operació Pandora. Després doncs, hem fet presentacions a Girona, exactament a l'Ateneu Popular Salvador Acatà, que és un banc ocupat que tenen allà i que precisament el mateix dia que nosaltres presentàvem el llibre també es presentava el grup antirepressiu de Girona. Perquè també tenen allà, déu-n'hi-do, una lluita arran dels fets de la visita d'Artur Mas allà a la Universitat de Girona, que va ser tremenda, no? I que encara cuegen aquests casos i que s'han d'organitzar, no? per donar resposta a tot això. Ahir vam estar a l'Ateneu Anarquista La Ruda, a Manresa, i un altre cop ens va tocar compartir taula amb la presentació d'una altra campanya solidària. Aquest cop és una campanya de boicot al Corte Inglés per demanar que retirin, no, aquesta petició de responsabilitat civil que es xifra en milers d'euros. Em sembla que va dir el company 8.500, oi que sí? 8.500 entre los dos. Exactament, a més de manera solidària, o sigui que si no paga un, o sigui la paga l'altre, o sigui és una cosa que no desvincula de cap manera. Llavors, un altre cop, no? ens va tocar doncs, compartir doncs, taula amb una altra lluita, no? en aquest cas són companys de CNT i d'Acció Llibertària de Sants, però bueno, és que també és una miqueta el nostre paper, no? Allà on hi hagi lluita, estarem nosaltres. També hem estat al Casal Popular Tres Lliris, que està ara en perill de desallotjament, com altres espais de Barcelona i de fora de Barcelona, que sembla que s'hagin posat també d'acord per perseguir-los, i vam estar amb ells presentant el llibre. I on el podem trobar? Doncs a part el Daru i el tenen. Doncs, home, la distribució que s'ha fet d'aquest llibre, de moment, és en llibreries i distribuïdores, així bastant vinculades al moviment cooperatiu i a moviments socials en general, no? Per exemple, a Sants el podrem trobar a la Ciutat Invisible, projecte cooperatiu ja quasi degà, no? que porta ja 10 anys, fan fer, no? No fa molt. Sí, sí, sí, aquest estiu, no? Exactament, i el podem trobar allà, el podem trobar també al local, també allà resistents, i com no, al local del Raval, al carrer de la Cera, el podem trobar doncs, també a la Caníbal, el podem trobar també a la llibreria Taifa, tot un referent també a la Vila de Gràcia, no? d'una llibreria on trobar literatura crítica, no? el Capicua, a molts llocs, per exemple, també fora de Barcelona, també el podem trobar a la Tapa d'Urota, allà a València, d'un altre projecte associatiu cooperatiu de València, també a Esplugues, l'Ateneu Popular d'Esplugues, a Girona també es pot trobar a través de la Distri Logofòbia, que posen allà una parada a l'Ateneu Popular Salvador Acatà, definitivament a molts llocs. A molts llocs, sí. A Madrid també, no? Perquè la gent de... Sí, a Madrid el podeu trobar a la Malatesta sí. i també a Traficantes de Sueños. Sí, que també són projectes de difusió editorial i de pensament crític que són referents allà. Sí. I quan anem a paradetes, bueno, com vam anar a la FESC, ens vam portar també el llibre a la paradeta a la directa. No, de fet, amb els pocs mesos de vida que té aquest llibre, bueno, des que va ser publicat, doncs, podem dir que està arribant a llocs molt curiosos. No? O sigui, un dels llocs on ha arribat, òbviament no és un lloc de distribució, més bé de recepció, és a Soto del Real, vale? Exactament un dels seus protagonistes, doncs, bueno, enmig de precisament 2 dies abans de fer la presentació, va ser detingut, finalment, o sigui, sota una ordre que tenia de cerca i captura, i va acabar doncs, allò a Soto del Real, no? estem parlant de l'Alfonso Fernández, no? De l'Alfon. I bueno, doncs, llavors alguns de nosaltres vam creure que l'havia de rebre, no? I ens vam posar en contacte amb la seva família, li vam fer arribar i bueno, ell ens va dir que òbviament, o sigui, qualsevol ajuda un cop estàs allà tancat és sempre benvinguda i que en particular aquest llibre li havia fet molta il·lusió i que l'estava fent servir per aprendre català. O sigui, que el tenia juntament, no?, el llibre i un diccionari català-castellà per anar, doncs aprenent una mica, no?, com a mínim una mica de vocabulari, de, no sé, així, ja poder passar el temps, també. I, bueno, i aquesta aventura editorial amb el Darull continuarà, perquè, clar, com que els casos no paren, no sé si teniu... Bueno, com a mínim l'arxiu el teniu. Sí, home, per desgràcia l'arxiu s'està creixent, sí, sí, a passos agegantats, no? O sigui, no només entrevistes, sinó de materials i coses que s'estan publicant, no? Articles, treballs també així d'investigació, no?, que s'estan fent al voltant d'aquest tema i realment és això, ens donaria per fer una enciclopèdia. A dia d'avui estem bastant centrats en el que és la promoció, no?, i la presentació d'aquest llibre i també, doncs, bueno, de fer una mica de seguiment del que és la distribució. Però bueno, qui sap, no? És una cosa que pot quedar oberta, no? Qui sap. Sí. I bueno, continuar, no?, continuar la feina dintre del mitjà, de la directa, no?, que bueno, que aquesta setmana ha sigut molt activa, no?, perquè precisament per tornar amb el tema que hem començat aquest especial, no?, l'operació Pandora i ara l'AIS, no?, es diu, la de Madrid, l'AIS. Sí, com han sigut aquestes setmanes? Com ha sigut aquesta setmana? Bastant boja. Bueno. Bueno, y también comentábamos la Operación Jaro, ¿no? La Resistencia Galega. O sea, sí. Es que, bueno, no, en nombre es... O sea, Bueno, i ja no només pels casos antirepressius. A principis d'aquesta setmana, començàvem la setmana amb un... amb un pepinazo, no?, perdoneu el vulgarisme, brutal, no?, al voltant de, bueno, una feina que van fer dos companys nostres, de recerca, que, bueno, un restaurant madrileny es va fer un homenatge obert públicament a un reconegut terrorista del Batalló Basco Espanyol, una persona que carrega sobre les seves esquenes la mort de 7 persones a Euskal Herria. I va ser molt curiós, no?, com aquesta notícia va tenir bastant recorregut per les xarxes, o sigui, bueno, va ser una brutalitat a nivell de Twitter, de xarxes socials, tot això, però tret de mitjans així afins, vale?, sobretot especial d'Euskal Herria, que van fer molt de ressò d'això, no?, i també, doncs, de Diagonal, que és, per nosaltres, com una publicació germana. Clar, totalment. Doncs que sí que es van fer eco d'allò, o sigui, no va arribar al mainstream, no?, o sigui, per dir una manera, no va arribar perquè no és, bueno, això, amaguem-ho, no? O sigui, fa poc ho deien, no? O sigui, els anarquistes se'ls troba fulletons i bueno, i un llibre i un conte de Rise Up, i van a preventiva i a més en aïllament. A la gent de l'operació Panzer se'ls hi troba un bazooka, un llançacoets o coses així, i se'ls absol, no? Sí. També una mica es deixa veure per on va, no?, el sistema judicial de l'estat espanyol. Llavors, doncs, és això, o sigui, realment, últimament és això, el que és la realitat, no?, del nostre projecte és de cada setmana començar amb alguna cosa, no?, perquè com l'agenda està així, i a banda que també tenim, i aquí t'aprofitem, no?, per saludar també les nostres companyes, no?, del col·lectiu, a la família, exactament, no?, que, bueno, que tenim realment una autèntica hiperactivitat, no?, al voltant de treure temes de recerca, ja no només en l'aspecte antirepressiu, no?, que òbviament, i tota aquesta tasca, no?, de remenar el que és la claveguera de l'Estat, sí, sinó també al voltant de quantitat de casos, no?, al voltant de l'antifeixisme, al voltant de molts temes. També... Feminisme, perspectiva de gènere, correcte, és una cosa molt important a la directa i que volem donar-li moltíssima canya. No només en mesos com aquest, que òbviament l'agenda és el que toca i tothom s'hi posarà, sinó al llarg de l'any recordar noms, recordar crims i recordar de quines estructures sorgeix aquesta violència patriarcal. I també és una cosa que ens passa a vegades a totes, no?, de centrar-nos molt en aquesta denúncia, sempre contra alguna cosa, no? De fet, inicialment el llibre es volia dir veus contra la repressió, i vam fer aquesta reflexió de, hòstia, sempre estem a la contra de tot, no? Fem contra informació, contra això, no? Però bueno, tornant al tema aquest, també sempre deixem un espai, no?, per totes aquelles alternatives no? Sempre diem allò de portem un nou món als nostres cors. Sí. Doncs aquest nou món molta gent no només el porta al cor, sinó que l'intenta aplicar a la seva realitat, no? I llavors sempre hi ha un espai per poder donar eco a totes aquestes iniciatives, ja siguin de caire cooperatiu, de caire associatiu, doncs això, no? O sigui que estan allà, no? I que intenten, doncs, no només denunciar, que està molt bé i que és necessari, sinó també dir, ho podem fer d'una altra manera i ho podem fer millor que vosaltres, no? A referència, doncs, als que estan fent la guitza a diari. Es creo que sí. No sé cómo estén de temps desde aquí. Nos quedan unos minutillos, unos 8 minutillos, pone aquí. Vale, yo lo decía más que nada porque... Uy, esto pica. Sí. Lo decía más que nada porque también ahora tenemos que anunciar la manifestación que hay ahora en Sants, sí. A las 8, hacer un llamamiento por el compañero, porque esto sí que no... Bueno, lo hemos ido diciendo en la radio a lo largo del... Pero, por ejemplo, hoy no queda un compañero de esta última operación Pandora, que es un compañero precisamente de Sants, y hay convocada ahora a las 8 una concentración, manifestación en Plaza de Sants, a la que, tal como dejemos y cerramos, vamos para allá. Totalmente. Directamente. ¿Ponemos un tema de música y acabamos aquí? Sí. ¿O? Yo bueno, solo... Uy, perdón, sí. Solo os querría decir que os he traído unos muffins de moniato ultra veganos. ¡Oh! Que wow. Espero que no os arresten por ello, pero... Ah, bueno, claro, no sé, es que... Pero envidia a quien nos esté escuchando, con los tiempos seguro que con las... los tiempos que corren... tiempos que corren no sabemos ya ni no la comida que vamos a comer, los libros que vamos a leer y con quién nos vamos a juntar, ¿no? Es como que últimamente... Claro, sí, la frase de a ver dónde te metes, ¿no? A ver dónde me meten. A mi m'agradaria tancar amb una reflexió, no? O sigui, una reflexió al voltant, no? De totes aquestes xarxes que establim al voltant del treball antirepressiu. Hòstia, que realment és un camp que està abonat, no? Per adobat, per la solidaritat, per la generositat. Doncs hem de ser capaços, i entre totes, no? Que tota aquesta solidaritat, tota aquesta empatia que generem, la puguem traslladar a altres camps de lluita, no? També més propositius, no? O sigui, en aquest aspecte. Llavors és una reflexió que deixo aquí, la meva pedregada. No, però lo que acabáis de comentar, o sea, bueno, a vosotros os pasa, ¿no? En vuestro proyecto, pero es que a nosotros en la radio también nos pasa mogollón. Cuando, ¿no? En los programas que de repente te lo preparas y dices, buah, pero es que termino y es como para cortarte la vena, ¿no? Claro. El programa de hoy. Y es, no, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, o siempre igual... O siempre comentas todo lo chungo que está pasando y tal, pero de ahí tienes que sacar algo, seguro le tienes que dar la vuelta y tienes que, en algo propositivo, ¿no? Porque es eso, porque no es real, ¿no? Porque eso es lo que quieren ellos y realmente no lo consiguen, ¿no? Que es lo que tú comentas ahora, o sea, sí que hay, aparte de toda esta situación represiva y tal, pero luego, o sea, alrededor de todo esto y dentro de esto pasan un montón de cosas súper bonitas, en realidad, ¿no? Sí. De que la gente se junte, de que la gente se junten más de lo que ya estaban, ¿no? Y que eso, ¿no? La generosidad extrema y los acompañamientos y que realmente eso sí que revierta de alguna manera. Igual no sabemos valorarlo o resaltarlo de alguna manera, pero yo sí que creo que sí que se revierte, ¿no? En otros proyectos, porque ya haces conexiones, o sea, no sé, ¿no? Y como que de alguna manera se crean otros canales. Complicidad. Claro, sí. La complicidad y la afinidad, ¿no? Crece, o sea, se refuerza. Exactamente. Como que en realidad sí que pasan esas cosas y igual nos olvidamos porque, bueno, porque la realidad te envuelve y es como todo, ¿no? Y no te deja tiempo de... Tienes que estar como muy pendiente, ¿no? Y estás ahí y tal. Pero que resaltar todo eso, bueno, yo no es que sea positivo, es que es vital, o sea, ¿no? Para la vida, vamos. Bueno, y yo deciros, agradeceros que hayáis venido a presentar el libro, a hablar del proyecto de la directa. Bueno, claro, un proyecto que es referente, que nos ayuda muchísimo también a analizar y a entender y a seguir, o sea, que siga por mucho tiempo, como también pues nosotras como en la radio intentaremos seguir por nuestra cuenta. Y larga vida Radio Bronca, totalmente. Y mantener pues esta comunicación que tanto enriquece. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por el regalo, porque aparte de nuestras magdalenas de boniatos, ahora tenemos el Veus d'abans la repressió para la biblioteca de la radio. A vosaltres, per la feina que feu. Moltes gràcies. Mi única virtud y defecto es ser imperfecto.